guiados por Ariadna. Dark. Episodio 5. Vida y muerte. Muy buenas, gente. Hoy es 26 de julio de 2020, casi un mes ya tras el apocalipsis. En nuestro tiempo personal, claro. Aunque eso no hace falta especificarlo porque en nuestro caso queda claro. Ahora solo hace falta que sean específicos y concretos en la maldita serie para que se les entienda la primera. Vale, a ver si entre los que estamos aquí sacamos algo en claro. El primero, como siempre, Albert, Dante77, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Estáis todos bien? Estamos todos bien. ¿Tú qué tal? ¿Cansado o has podido recuperar fuerzas? No, estoy cansado, muy cansado. Una de mis locuras locas y estoy muy reventado, pero aquí estamos. ¿Y dolorido? Dolorido es lo de menos. El cansancio creo que pudo más que el dolor. Es lo que pesa más, ¿no? Sí. Edu, no sabes lo que ha ido a hacer Albert, ¿no? No, tío, yo pensé que iba a una boda o alguna movida así. No. Espérate, que te pongo una foto en Discord. ¡Ah, hostia, no me jodas! ¿Ese tatu es tuyo, tío? Sí, tío, lo llevo ahí en la pierna ya. Pues sí, tío. El power de Ornstein, buenísimo. Tatuajazo de Ornstein que se ha hecho el cabrón. Bueno, qué poca broma. Sí. Que digo, el dolor del tatu no es nada comparado. A ver, dolía al final, después de 4 horas sí que empieza a doler, ¿eh? Yeah. Pero la cadera y la postura para que pudiera pintar eso, tío, es... Era peor, ¿no? Y luego las 10 horas de coche, o sea. ¡Hola, tío! Bueno. Pero vamos, el resultado es espectacular, ¿eh? O sea que está guay, está guay. Está guapo, está muy guapo. Pues, y el siguiente, Garrapata Cabal. Edu, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy buenas, tío. Contento de estar aquí a punto de grabar un nuevo episodio, tío. Sí, tío, ya el quinto, ¿eh? Ya esto ya va cuesta abajo. Ya vamos rodados, tío. Y por último, Miquel Ángel. ¿Qué pasa, Miquel? Buenas, ¿cómo va? Bien, tío, bien. Aquí estoy impresionado de este episodio, que no... pocas palabras tengo. Impresionadísimo. Pocas no, van a ser muchas, ¿eh? Me parece... Van a ser demasiadas. Y bueno, hoy lamentamos la baja de Guillem, pero lo recuperaremos, espero, para el siguiente y le dejaremos un minuto para opinar, porque se habrá quedado mordiéndose la lengua el pobre, diciendo ¡ah, yo quería hablar de este episodio! Además fue el primero que lo vio, creo, y nos dijo por el Discord que... Ah, sí, que tío. Sí. Y luego fue Edu detrás. Bueno, antes de empezar, la breve revisión del episodio anterior, la fe de ratas que siempre me gusta hacer. Primero metí la pata. Metí la pata cuando ya no había metido la pata anteriormente, que en el episodio anterior dije, ese Adán y Eva, el cuadro de Rubens. No es Rubens. Yo dije de Durero en un primer momento. No Rubens. No sé por qué dije Rubens. Después, se me olvidó mencionar que hay un error de récord en el episodio, porque en el búnker, después de que Marta, la desconocida, o sea, haya dibujado en la pared que Marta y Jonas son los padres del cancerbero, en la misma escena, pero un poquito más tarde, hay un primer plano del infinito, pero no tiene la línea que sube hacia arriba, hacia los nombres de Jonas y Marta. Se ve que hicieron eso previamente, antes de que ella dibujara las líneas, y se les coló ahí. Es curioso. Hostia, ver eso merece un diagnóstico médico, ¿eh? Yo creo que esa escena Christopher se la ha visto, pero al frame. Sí, tío, lo del búnker, tío, qué obsesión. Bueno, en el episodio anterior, Edu, tú mencionaste que quizás Katarina nunca descubra que su nombre viene dado por Hannah. Este episodio descubrimos efectivamente que no lo sabrá jamás. Lo cual es más macabro aún. Hablando de lo cual, según Spore, me chivó Spore, no sé dónde la ha mirado, pero Helene Wolf, o Helene Albers, nace en 1942 en la serie. Es decir, que aborta con 12 años, u 11. O sea, terrible. ¿Vale? Lo clavé con lo de la edad. Lo clavaste, sí. Sí. Yo le echaba 12 años. Creo que miramos lo de la actriz, ¿no? Que tenía 13 sí, años. Sí, sí, la actriz tiene 13 años, efectivamente. Con lo cual, está representando un personaje de su edad. Y confirmando la edad, ya no podemos decir que esté embarazada de su marido. Bueno, hay... Bueno. Es que es súper raro, tío, lo del apellido, tío. Eso, no sé qué pensar. La verdad es que sí que es muy pronto para casarse, o sea, en un... Con 12 años. Que tampoco es el siglo XV, ¿no? Pero no sé, tío, claro. No sé. A lo mejor tenemos las respuestas más adelante, o a lo mejor no. Sí, o queda el misterio ahí, pero bueno. Exacto, que tampoco es un gran misterio. Bueno, a ver, no sé, no es un gran misterio, pero joder, te quedas con la duda. ¿Qué pasa con ese apellido? Al final ese aborto es punto relevante, tío. Sí, lo es, como veremos. Para la psique de sí, Helen, ¿eh? Sí, lo es, como veremos más adelante, sí. Y sí, con esto, pues pasamos a este episodio, Vida y Muerte, escrito otra vez por Jange y dirigido por Baran, en el que se demuestra la vileza que traían consigo el tráiler y el teaser. Porque escenas que deberían ser a priori muy impactantes y muy heavies, se me pasaron como, bueno, es que ya lo sabía, es una putada. Edu, dijiste, preguntaste en el anterior, me tenéis que decir cuándo puedo ver los trailers, porque estabas interesado en verlo. Y te digo que a día de hoy, cuando ya hemos visto 5 episodios, todavía no puedes echar un vistazo. Aún falta una imagen. Sí, ni al teaser, ni al tráiler, ojo, o sea, que a lo mejor... Que está Cristo, pues fíjate. Para decírtelo, porque ya te hubiera dicho, ya lo puedes ver. Hay una imagen relevante que no sale. Ostras, pues yo no me acuerdo tanto, que puede ser, que es lo más probable, que no me acuerde de los trailers del teaser. Me parece muy curioso. Christopher me dijo que perfecto. Que... Yo te dije que perfecto. Pero, sí, porque me dijiste, pues mejor que no te acuerdes. Ah, sí, sí, ¿vale? Sí. Porque sí, así sí, disfrutarás sí. más. Sí, sí, mejor, mejor, claro. mejor, mejor. Yo, o sea, las escenas que le quedan del teaser no sé hasta qué punto son relevantes, pero da igual, porque es que, ya te digo, después de lo que nos ha pasado con este episodio, o después de lo que me ha pasado con este episodio, casi, sí, mejor. Me ha pasado igual, ¿eh? Un poco. Ese. Para que lo entienda, por ejemplo, en el teaser o en el tráiler ya habíais visto que Helene mataba a Katarina. Correcto, sí. A ver. No habíamos sí, visto tan que claro, Katarina, no. Pues, exacto. Tan claro, por lo menos que Katarina moría, escena, ¿no? No. Lo que se ve en el tráiler es la escena de una mujer de espaldas sí. apedreando como si fuera Ulrich a Helen. Exacto. ¿Vale? Entonces, esta mujer lleva un chaleco rojo. ¿Vale? Entonces, eso es lo único. Lo único que a partir de ahí, Internet empezó a explotar la imagen y al final de ahí salió que en una foto de rodaje, Katarina llevaba una sudadera. Entonces, en ese frame se ve un poco el dibujo de la sudadera y de ahí salió que mataba. Pero ¿cómo os asomáis a Internet? Ese fue nuestro problema, yo creo. Yeah. Íbamos enfervorecidos y yo con ganas de hacer las grabaciones estas y al final no pensé que serían tan viles, tío. También es verdad que... Es lo que tú dices. Una gente que mima tanto el misterio, me extraña que cuando hacen el tráiler revelen tanto, tío. Sí. Pero, porque decís. Claro, es que yo no creo que sea tan culpa del tráiler, ¿eh? Yo sí. creo que fue más el indagar. Exacto. Porque tú ves ese tráiler y son 2 segundos. O sea, ves una mujer apedreando a alguien como si fuera... Ya, claro, que igual lo ves y lo dejas ahí en plan, vale, no rasco más. Lo dejas en la mente y ya está, y luego no lo asocias. Sí. Bueno, eso ya, pero claro, si empiezas a indagar y a buscar... Claro, destripar el tráiler, claro, te comes. Pues, sí, eso también es verdad, ¿eh? Hay que quede dicho. Tampoco es tan culpa de los trailers. Claro. No puedo echarles toda la culpa porque también es verdad que ya vimos lo de la chaqueta y vimos lo de la sudadera de Katarina, que eso sí que no te lo muestra en el tráiler. Pero claro, pero la escena está otra revelación que me pareció que habíais tenido vía tráiler era el tema de Elizabeth Peter. O sea, la muerte de Peter, por ejemplo. Sí, pero ya llegaremos. Espera, ya llegaremos a ello, sí. Ya llegaremos a ello. Porque sí, vale. En parte sí y en parte no. Ich will, dass seine Reise endlich ein Ende findet. Das ist Zeit. Empezamos el capítulo el 25 de septiembre de 2020. En este caso no sale la fecha, pero asumimos que es un día después, un episodio después. En el bosque vemos cómo Claudia entierra a Regina y vemos imágenes de las tumbas en ambos universos, de la tumba de Regina en este caso, y luego imágenes de Peter y Elizabeth y de Katarina mientras la Claudia vieja está narrando por encima por qué morimos, qué es la muerte, podríamos escapar de ella si supiéramos cuándo nos abordará, está predeterminado el momento en que morimos, es nuestra muerte una pieza de un engranaje infinito. Les gusta. Pero son preguntas cruciales. Sí, lo son. Y además justamente te están enseñando imágenes de Peter. Los que van a morir. Exacto, tío. Exacto. Que no lo puedes saber, es maravilloso. Pero no todos, ¿eh? No te enseñan, porque aparece gente que no muere. ¿Sí? Bueno, menos Jonas. Bueno, aparece Elizabeth. Pero aparece Elizabeth junto a Peter, que sí que muere. No muere, pero hace una revisión extintor que te cagas. Bueno, y vemos aquí, es una imagen también relevante en otro contexto, porque vemos claramente, bueno, no es tan claro, pero se puede ver aquí más claro, que son imágenes especulares, es decir, que los actores están invertidos en un universo o en el otro, ya no es cuestión de cicatrices ni de atrechos, no, sino que están invertidos los actores, lo cual quiere decir que todas las imágenes, todas las grabaciones, todas las escenas claro. del mundo espejo las han invertido, las han grabado en normal y las han invertido. Lo cual quiere decir, como ya me dijo Spore, por ejemplo, que todos los carteles que salen han tenido que hacerlos a propósito, invertidos, para que al invertir la imagen se pudiera leer todo bien. Qué locura, tío. O sea, es una locura lo que tienen detrás. Por una parte... Quiero decir que es como más sencillo hacerlo así, ¿no? Que sea un truco de cámara, entre comillas, el invertir todo. Pero ahora que lo dices, todo lo que tenga texto... Lo tienen que rehacer. Bueno, es un toma y daca, quiero decir, pero al final no han tenido que rehacer los escenarios, por lo menos. Porque rehacer los escenarios... Parece una opción más sencilla. Tenía tela. Pues eso, empezamos con la narración esta de Claudia Vieja, que está muy bien, ¿no? Lo de podríamos escapar de la muerte si supiéramos cuándo nos abordará, lo cual... estos son los momentos de la serie que me parecen brillantes y que me parece que lo tengo todo clarísimo hasta que luego viene Claudia Vieja o Claudia Adulta y me toca los cojones. La pregunta es muy buena, lo de podríamos escapar de la muerte si supiéramos cuándo nos abordará, porque la intuición nos lleva a pensar que sí, dices, ah, claro, si ahora me dicen que mañana me va a atropellar un coche, pues evitaré salir a la calle, lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que pensamos intuitivamente que esa información que nos llega es nueva, pero en un mundo como en el de Dark, esa información no sería nueva, ya nos habrían dicho que íbamos a morir y morimos igualmente, lo cual es gracioso. Bueno, sin más, escena siguiente, mismo día, pero en el 2053. Nos preguntábamos en el anterior, concretamente Alberto. Ahora que hablas de fechas, que perdona, Christopher, ahora que hablas de fechas, no sé si fue, creo que fue en el 3, que, uh-huh, que yo no estuve, hablabais de que en ese capítulo no se daba ni una fecha, y creo que en este, corregidme si me equivoco, tampoco se dice ni una fecha. Ni una sola. Creo ni que en la anterior sí. O sea, hay como un capítulo con fechas y un capítulo sin fecha. O esa es mi sensación, ¿eh? Porque en este yo no recuerdo ninguna fecha. Entonces todos asumimos los años que son, ¿vale? Y todos los reconocemos, pero exacto, no sé por qué esta falta de fechas en según qué capítulos. Creo que es porque los personajes hacen siempre algún comentario que te sitúa temporalmente, ¿no? Como por ejemplo Adam, que dice solo falta un día para el apocalipsis, está dando ya la fecha. Puede ser. Puede ser. Están como sustituyendo la fecha por comentarios de los personajes. Sí, yo es lo que yo decía. O sea, yo decía que a lo mejor estaban jugando con nosotros, que te refieres al episodio ese que yo decía eso, ¿no, Albert? Exacto, que no estabas. Exacto. Por eso me ha venido a la cabeza eso. Y a lo mejor sí que lo están haciendo, o a lo mejor simplemente es que ya asumen que el espectador no se va a perder y sabe lo que está viendo. Igual es demasiado asumir, pero... Son continuaciones lógicas de la escena anterior, sabes que ha pasado solo un día y dices, ¿para qué vamos a poner otra vez aquí? ¡Pum! Pero tienes toda la razón, ¿eh? En todo el episodio me parece que no se ve ni una sola fecha. De hecho, cuando pasan al mundo espejo tampoco sale la fecha, simplemente pone un día hasta el apocalipsis, si no me equivoco, ¿eh? Si no recuerdo mal. También es cierto que tira de flashbacks este episodio. Y al tirar de flashbacks, no sé hasta qué punto, hostia, que liaría más. ¿Qué flashbacks, tío? Hostia, no, iba a decir, no recuerdo ninguno. La parte de... A lo mejor estoy metiendo aquí el pie hasta el fondo del lodo, pero la parte de Charlotte de joven, eso no es ningún... O sea, si asumimos que es el 86 o 87, pero tampoco... Sí. A mí me lo transmitió la serie como un flashback del palo de... Te voy a explicar esta parte de Charlotte. No lo sé, tío. ¿Lo de Tannhaus? ¿Lo viste como un flashback? Sí, yo lo vi como un flashback. No es un flashback en el sentido... O sea, ¿te refieres a cuando...? O sea, es una información que no nos habían dado todavía, pero claro, no es un recuerdo que tenga un personaje en particular, sí, no sé, en ese momento, ¿no? No, pero en parte es verdad... ¿Te refieres a cuando HG le cuenta a Charlotte lo de los padres... O sea, lo de los padres no, lo de los hijos, lo del hijo de Tannhaus? Sí. Hostia, tío, a mí no me dio la impresión de que fuera un flashback, pero... A la vez, debo decir que sí. O sea, según el contexto, porque como ya dije, no sé si fue en uno de estos episodios anteriores o en la introducción, que casi toda la serie se debe ver como flashback, ¿sabes? Al final son todos flashbacks, ¿no? Pero al no poner fecha, al no poner nada y... Pero mira, es otro ejemplo de escena en la que la fecha te la da, por ejemplo, lo que se dice por la radio. Es un año después del accidente de Chernóbil. Con lo cual sí que es 87, entonces. Claro. Vale. Sí, entonces... O sea, que al final hay una fecha. Digamos que hay un dato para situarte temporalmente, pero no te aparece la fecha en pantalla. Exacto. Pero me parece como más elegante, ¿no? Sí. Entonces, Peter llegó en el 87, no en el 86. En el 87, sí, en el 87. Siempre ha llegado en el 87. Es verdad que además lo dice en la segunda temporada, que Peter llega en el 87 a... Correcto. A Winden, y es lo que vemos en ese... Sí, en sí. Ese claro, tío. Pues no sé, fue ya te digo, fue una paranoia mía del visionado, que dije, digo, ostras, no sé, me lo tomé como un flashback así, o como un recuerdo de Charlotte. Pero da igual, Albert, porque es perfecto. Sí, es porque eso confirma lo que yo decía, que todos son flashbacks. O sea, toda la serie, salvo lo que vemos en el 2000... Exacto. toda la serie, salvo lo que vemos en el 2052 o 53 en esta temporada y en la anterior, todos son flashbacks. Todos son flashbacks, sí. Bueno, salvo que al final no y me metan una patada en los dientes, porque Claudia es una hija de la gran puta. Pero bueno. Ahora es culpa de Claudia, porque es la única. Volvamos al bosque, que preguntábamos en el anterior, además creo que fuiste concretamente tú, que lo mencionaste, Albert, que dijiste que pasa con Charlotte, Elizabeth y Adam, que están en el mismo tiempo y no se ven. Sí, sí que se ven, efectivamente. Y traman algo. Adam le dice a Charlotte que su camino siempre la traerá aquí, hasta Elizabeth, hasta él. Y dice que el tiempo nos juega una mala pasada. Y si se ha decidido, le pregunta a Charlotte si se ha decidido ya. Solo falta un día para poder desenmarañar este entramado. Pero como todos, tú también debes cumplir con tu parte. Ella le pregunta si lo va a destruir y él dice, Eva jamás logrará su objetivo. Te aseguro que su mundo no merece más la salvación que el nuestro. Ihre Welt hat es ebenso wenig verdient, gerettet zu werden, wie unsere. Otra vez sin contestar a lo que le pregunto. Es cierto, o sea, la primera vez que vi este episodio, tuve la mosca muy detrás de la oreja. Por lo de Claudia que veremos posteriormente y porque dije, me cago en la puta. A ver, dejemos ya de jugar al gato y al puto ratón. Que es algo que llevo diciendo hace 2 o 3 episodios. Y lo digo precisamente porque, a ver, vamos a poner un ejemplo. En un partido de fútbol, que yo no soy futbolero y tal, pero yo comprendo que la gente cuando ve un partido de fútbol, parte de la emoción está en que tú sabes lo que quieren los dos equipos y sabes cómo tienen que conseguirlo. Si no lo sabes, solo estás viendo tíos correr por puto campo. ¿Es así o no es así? A ver, en el caso de Dark la analogía se rompe un poco porque, vale, los vemos actuar y los vemos interactuar con otros personajes y pipipi, se te pasa el tiempo. Pero si no sabes lo que buscan y cómo, hostia, yo creo que pierde un poco de emoción, creo, ¿eh? No sé cómo Hombre, lo ves. Claro, o sea, sí, tienes razón, porque todo el tiempo ves movimientos sin entender el contexto y el porqué y la motivación de los movimientos. Claro, no puedes... Pero es como que se sugiere que todo lo que están haciendo, por ejemplo, Adam y su séquito, es para deshacer el entramado. Sí. No sabes el cómo, ni siquiera el porqué realmente, pero se supone que es para eso. Yo... Bueno, ya te conformas con esa información a priori. Ya, pero es que es eso, tener que conformarte. Pero, como he dicho, fue después del primer visionado. Cuando lo volví a ver, y ya teniendo en contexto todo, ya tomando en cuenta todo lo que se dice en el capítulo, creo que al final estábamos equivocados y que sí que es una guerra entre Adán y Eva, entre Adam y Eva. ¿Vale? Sí, entonces, el capítulo lo confirma. Parece que ya queda claro y por lo menos, ahora entonces dices, vale, ya está, por lo menos tengo algo a lo que agarrarme, o soy del bando Eva o soy del bando Adam. Y es que lo que nos pensábamos que Adam hasta ahora lo que quería era mantenerlo todo igual, resulta que no. Exacto. Que sea todo igual, es Eva, y Adam es el que quiere romper el ciclo. Exacto. Sí. Que yo aún no me lo acabo de creer, sinceramente. Pero ojo, que lo quiere romper, pero que ha hecho todo lo posible para mantenerlo también. Sí, pero creo que lo ha hecho... Hasta este punto, sí. Claro, creo que ha hecho todo lo posible para mantenerlo porque debía hacerlo hasta X momento en el que deba hacer otra cosa. Para asegurarse de que la ruptura sea total. Intuyo, exacto. Porque, claro, él hasta ahora, hasta este momento, lo hemos visto jugando con los demás para que sigan un camino que él ya tenía planeado, ¿no? Y todo ha ido a pedir de Milhouse. Coincide con lo de la segunda temporada en la que él decía que había empezado una guerra contra el tiempo, ¿no? Y que quería un mundo sin tiempo, ¿no? Que sería, digamos, la aniquilación de todo. Pero, dicho así, también me descuadra la última frase porque parecen querer cada uno aniquilar el mundo del otro, ¿no? Porque cuando le dice, tú, te aseguro que su mundo no merece más la salvación que el nuestro. Es como, entonces, vais uno contra el otro porque cada uno quiere aniquilar el mundo del otro, pero tampoco podría ser porque están tan enmarañados que aniquilar el mundo de uno supone un desbarajuste de tu propio mundo, ¿no? Entiendo. Fíjate que lo que estás diciendo, tío, creo que en este caso la Claudia adulta del mundo B tiene razón cuando dice que Adam lo que quiere es la aniquilación de los dos mundos para destruir el entramado. Ahí va a llegar yo, sí. Yo estoy de acuerdo. Entonces, a raíz de esto tengo una teoría sobre un posible final de la serie. Creo que Adam cree que tiene una forma de volver atrás diferente a la que han estado usando hasta ahora, que efectivamente aniquilaría la línea temporal hasta que dejara de tirar para atrás, ¿no? Es decir, que creo que lo que quiere Adam es hacer pulsar un botón y que se vuelva a 1822, pongamos, pero que se vuelva el universo entero, ¿no? Entonces, aniquilas toda la línea temporal y a raíz de 1822 volvería a fluir hacia adelante. Un rebobinado. Exacto, un rebobinado, tal cual. Lo tiras todo para atrás y empieza el universo. Exacto. En 1820. Exacto. Entonces, claro, el problema es que aquí sí cabría hablar sobre el determinismo, porque si el universo fuera determinista, todo volvería a pasar. Ocurriría igual. Exacto. Ocurriría todo igual. Salvo que pueda rebobinar, incluyendo un factor externo que cambiaría los eventos. A lo mejor, locura, piensa que se va a sacrificar él mismo, volver atrás con el universo entero, es decir, rebobinar el universo con él, y asegurarse él de que las cosas cambian a partir de ahí. Algo que se me ha ocurrido que podría encajar con lo de aniquilar el tiempo y, bueno, y alguna solución lógica a toda esta mierda, a todo esto de desenmarañar el entramado y tal. ¿Qué podría significar? Podría significar eso. Eso es algo que me molaría. Volver a, lo que dices tú, volver a una época, en este caso 1821-1822, sí, para evitar un hecho. Eso. Que sea el que provoca que se bifurque en dos universos diferentes. Exacto. Ahí, que ahí, haya dos universos diferentes sea lo que provoca que exista un apocalipsis. Ahí la has dado, Miquel. Es decir, que si rebobinara y pudiera cambiar los hechos, a lo mejor evitaría ese evento que permitió que se ramificara el universo en dos y que coexistieran estos dos universos y que se enmarañaran, etcétera, etcétera. Es decir, que podría ser. Lo veo una posible solución por la que yo apostaría si fuera los escritores, por ejemplo. Y claro, Eva quiere impedir eso porque si pasa eso, su mundo, su universo, se va a la puta mierda. Exacto. Si pasa. Pero partimos de la base que tiene que haber un evento que genere el segundo universo. Ya, ese es el problema. Que no, también puedes pensar que los dos universos siempre existen. Ya, ya, ya. El espejo. Ver, el evento lo podemos tener. Puede ser lo que cuentan de que el viejo Tannhaus, que ya salvar a su mujer. O podría ser. Eso implicaría que hubiera conseguido viajar. O, pues sí, yo apostaría más por lo de la central nuclear del 86, si tuviera que apostar por algo. Pero claro, esto es una teoría que he lanzado yo que no creo que sea. Al final será otra cosa y me van a joder. Pero vamos, a mí esto no me desbarataría nada y tendría sentido, digamos. Tendría una coherencia. Te gustaría como final. Y te gustaría como final. Sí, me gustaría. Bueno, otra cosa es que me gustara. A lo mejor preferiría que ganara Eva en este caso y que todo permaneciera igual, ¿no? Pero lo encuentro, digamos. A lo mejor Adam lo intenta, pero no lo consigue. Exacto. Y al final todo vuelve al principio. Exacto. Lo encuentro coherente, primero, lógicamente, internamente, y luego coherente con el propio personaje de Adam, que aunque es Adam, sigue siendo Jonas, recordemos, y está obsesionado con lo de Mikkel y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, si él se sacrificara, que vemos que está dispuesto a hacerlo, se podría sacrificar para tirar para atrás el universo y luego intentar que las cosas no pasaran como pasaron y evitar que Mikkel se fuera al pasado, que claro, su existencia ahí en esa línea pues se eliminaría. De todas maneras, a mí, cuando Charlotte me pregunta, estaba mirando las notas, tenía apuntado qué es lo que quiere destruir, el portal, el buque o el mundo de Eva. ¿Quién, Adam? Yo asumí que el mundo de Eva. Cuando Charlotte le pregunta, lo destruirás, que este contesta lo que le da gana, pero ¿qué es lo que le pregunta Charlotte? ¿Si quiere destruir el portal, si quiere destruir el mundo de Eva o si quiere acabar con el grupo? Buena pregunta. En ese momento, Yo pensaba que el entramado. Yo el mundo de Eva. Toda la conexión de personajes es lo que quería destruir. Yo también entendí el entramado, pero claro, el entramado significa, están refiriéndose solo a lo que implica el otro mundo y quedarse con el suyo, como decía ahora Albert, o el entramado entero es destruirlo todo, porque luego, aquí yo tenía la duda, pero luego Claudia creo que lo deja claro, creo que ahí dice una verdad, por fin, algo de verdad, y dice lo que tú decías, Edu, que dice que quiere destruir los dos mundos. Claro, y ojo, porque Claudia dice otra cosa que creo que también es muy relevante para entender lo que estamos hablando ahora, y descuadraría tu teoría un poco. O sea, cuando ella dice literalmente, Adam no sabe todavía lo que va a desear al final. Vale, ahí creo que se refiere a Jonas. Sí. Bueno, porque a Jonas. Todavía no le nombra nunca a Adam, le nombra todo el rato a Jonas. Sí, yo creo que se refiere a Jonas, pero Jonas antes de convertirse en Adam. Que dice que Jonas no sabe lo que desea, o sea, no sabe que lo que desea le acabará convirtiendo, o sea, no en Adam. No sabe lo que va a desear al final. Sí, creo, ¿eh? Ah, bueno, vale. Pero bueno. O sea, yo pensé que a Adam ella le llama Jonas todo el tiempo. Podría pero ser, bueno. Tío, pero es que es esta puta manía de hablar. De hablar. Tiene sentido decir Eva y después decir Jonas. Ya, sí. En lugar de decir Marta. Ahí tienes toda la razón. Pero claro, como tienen esta puta manía de hablar con segundas y de no decir las cosas claras. Pero bueno, en todo caso. La paradoja aquí. Dime. Bueno, un último comentario. La paradoja aquí es que cuando te habla el universo B de la luz y la oscuridad, del bien y el mal, digamos que siempre se atribuyen a ellos el bien y la luz, como le dice Claudia a Claudia, ¿no? Le dice, mira, vengo a guiarte hacia la luz porque hay dos bandos. Que vale, ahí mola también que te explique con claridad por qué hay una guerra entre los dos bandos, que es por hacerse con el control de los viajes en el tiempo. Aunque esto ya se dijo, ¿eh? Creo. Por eso, pero vuelve a salir el tema. O sea, sí. Yo creo que se subraya porque al final es posible que sea un poco uno de los objetivos principales de cada bando, ¿no? O sea, sí. Queremos ser los únicos que podamos viajar y alterar, o no, porque al final en la serie nunca se altera nada, pero el tema de viajar al menos en el tiempo, ¿no? Ya. Nunca se altera nada hasta... No, hasta ahora ejemplo, no. El desconocido que no sepa quién es Marta. Sí, sí. Claro. Eso sí. Falta explicar, está claro. Pero bueno, quería decir que a mí la intuición, lo que me dice la intuición es que ahora mismo Adam es el bueno y Eva es la mala, aunque ellos se atribuyen, o por lo menos Eva se atribuye el bando de la luz. Claro, pero ¿qué van a decir? Todos se atribuyen el bando de la luz. Nadie quiere ser Nadie quiere ser el Dark. Oye, igual el nombre de la serie es un spoiler de que va a ganar Adam, tío. Ah, puede ser. Lo teníais ahí desde el principio. Desde el principio lo teníais ahí. Está claro, tío. Si es que Manus tiene que triunfar. La humanidad. Vale, dejemos el Dark Souls. Y pasamos al mundo espejo, al mundo Eva, en el que efectivamente sale un día para el apocalipsis. Y en casa de Katarina están ahí Jonas y Marta, después de acostarse en el episodio anterior. No he dicho la fecha, 7 del 11, suponemos, ¿no? Sí, 7 del 11, porque si en el 5 dijo que quedaban 3 días para el apocalipsis, pues ahora queda un día, pues el 7. Las cuentas cuadran. Pues eso, Jonas sueña con su Marta por un momento y la vemos. Tal cual. Yo aquí cometí un error hace 2 o 3 episodios que dije que cuando sale Marta llena de materia oscura o de chapapote, como dije, sale con el vestido que luego le dan en 1888. No es ese. El vestido que es con el que sale es este, con el que la ve Jonas, exactamente. Pero ese vestido, ¿cuándo lo llevaba Marta? Porque a mí me suena, no sé si en la fiesta de cuando hacen el polvo en el mundo normal. No sé si era de Katarina o de Ulrich. Maldita puta sea, ¿cómo puede ser que no se me haya ocurrido mirarlo? Joder. No sé, me suena, es la única vez que recuerdo a Marta vestida así un poco más, como más mona, más vestida, vaya. Que es este vestidito, esta camisa blanca, esta blusa blanca. Nada liado. Cuando está explicando lo de Ariadna, ¿cómo va vestida? Lleva un vestido largo, ¿no? Sí, no, cuando la obra de Ariadna, no, cuando la obra, sí, lleva un vestido largo, es una especie de toga, y cuando se quita la toga lleva debajo un vestido negro, completamente negro, o sea, o muy oscuro. Christopher. Además tendría sentido que recordara el polvo que he hecho en el mundo de Adam. Sí. ¿No? Y ahora está recordando ese momento, entonces va vestida un poco igual que ese día. ¿Estás diciendo que el vestido que lleva en el sueño es el que lleva Exacto. el chapapote? Sí. O sea, es como si estuviera, o sea, es como si Marta Omega estuviese viendo una versión de la Marta adulta, pero del universo Alpha, por la ropa. Exacto. Que no puede ser porque está muerta. Pero bueno, si son los muertos los que aparecen cuando llevan chapapote, tendría sentido. Sí. Albert, me cago en la vida. Un aplauso. Un aplauso porque... Lleva esa camisa, ¿no? Esa blusa. Lleva efectivamente el día del polvo de la segunda temporada, la del episodio en el que vemos el 2019. Sí. Bueno, si no es esa, es una casi prácticamente igual porque es blanca y lleva unos rombos, se ven unos rombos, un patrón de rombos en la blusa. Es decir, que vamos, que tiene toda la pinta de que es el mismo vestido o la misma blusa. Vale, pues solucionado eso. Pues sí, entonces lo que decía Edu, que cuando Marta tiene esa visión, está teniendo una visión con su propia... Con su Marta alternativa, ¿no? Exactamente, está teniendo una visión de su... Lo cual, a ver, tiene en parte cierto sentido, porque puestos a ver algo así perturbador, pues... ver tu otro yo que está muerto, ¿no? Bueno, en teoría no. Y ojo, ahora que estamos aquí, tío. 19 no. ¿Qué interpretación hacéis del sueño? Porque visto lo visto y sabiendo cómo acaba el episodio, casi parece que le está diciendo la Marta muerta a Jonas. Ey, que en breve nos vemos. Vente que vienes conmigo. Sí, podría ser eso, una premonición de la muerte que le acecha. De todas maneras, por ejemplo, yo la interpretación que hago es que es la decisión de Jonas es lo que dice Eva, que tú siempre la dices a ella, a tu Marta. Ah, bueno. Es la representación de su elección. Sí, ¿sabes? Sí, sí. También él, aunque le haya echado el polvo a la Marta alternativa, supongo que en su mente o en su corazón tiene a la Marta que él conoce más. Correcto. Que sea la misma y tal, pero al final no dejan de ser universos diferentes. Sí. Se ha acostado con una Marta, pero esta no es su tía, coño. El tío es su tía. Pero es como dice Edu, esto puede ser una premonición de la muerte. Y en el caso de Marta, cuando Marta se vio a sí misma, podría ser una especie de aviso de, porque salía como cubierta de eso, de materia oscura, ¿no? Podría ser un aviso de su propia versión alternativa diciendo no te metas en la materia negra porque en algún momento se va a meter y la va a liar o alguna mierda así, ya verás. No tiene por qué meterse, esta no tiene la cara hecha mierda. Ya, pero bueno, ninguno tiene, o sea, Agnes la tampoco. Tendrá. Cuando yo no la pillé. Bueno, pues sin más. Bueno, en la mesilla se puede ver uno de los libros, es el Así habló Zaratustra de Nietzsche. Y ya dijimos que Nietzsche tenía el tema este del eterno retorno. Bueno, a ver, lo del eterno retorno no es de Nietzsche, es anterior, pero bueno, Nietzsche hizo hincapié en él. Bueno, comentemos que mola mucho, digamos, lo que transmite esta escena, ¿no? La frialdad entre ellos. Sí. O por lo menos que Jonas, a pesar de que sí, se ha acostado con ella y le mola hasta cierto punto, se nota totalmente fuera de lugar, se nota un extraño, todo le es ajeno. Claro. Y ella, cuando le llama y luego dice nada, cuando dice Jonas y después dice nada, parece como que le quiere pedir un gesto de afecto, que le quiere pedir un tío, pero que hemos follado, ¿cómo te sientes, no? Y luego ella misma se echa para atrás como diciendo, uff, claro, si es que en el fondo somos extraños. Como si ella estuviera enamorada de Jonas. Hombre, para ella, desde luego, o sea, ella le ha dejado huella el polvo, ya lo vemos después, ¿no? Que, sí, sí. Ella busca eso, busca que se mantenga la conexión amorosa. Sí, ella se ha enamorado de él. Pero él... Claro, y él está como zafándose precisamente de esa conexión. Después lo que te explican es déjà vu, tú siempre estuviste ahí, no lo sabía. Ella, digamos, ha tenido la experiencia del déjà vu este que le cuenta todo lo que le cuenta antes, siempre eras tú, estabas, te notaba, te presentía, y ahora se ha acostado con ella y ya está encantada. Y el tío dice, no eres mi tía. Hostia, ojo, el sueño que vimos, no sé ahora si era el episodio 1 o el 2, que tiene Marta antes de despertarse, lo había tenido antes de conocer a Jonas, ¿no? Correcto, es decir, sí. Por eso, digamos que ella ya soñaba con él antes de verle por primera vez. Exacto, sí. Eso es relevante. Yo por un momento pensaba que Jonas iba a decir, eres preciosa. siguiendo la estela de su abuelo. Clavadísimo. Te quiero. No, te quiero, eres preciosa. La siguiente parte de la escena me pareció un poco lamentable. Es decir, encuentra que Katarina está abajo. Katarina se sorprende a ver a Jonas, como diciendo, ¿quién coño es este? Y a Marta le dice, te hemos estado buscando por dos lados, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estabas? Y coño, estaba en su puto cuarto. ¿No se te ha ocurrido mirar en el cuarto? ¿O eso era demasiado ciencia ficción? O sea... Yo creo que llegan de noche. Llegan de madrugada. Bueno, pero tu hija por se ha escapado. Ventana, ¿no? Claro. No sabes dónde estás, estáis buscándola. Lo más normal es estar esperando abajo. Joder, pero tío, no sé, vuelves a mirar, o sea, si está, no sé, me pareció un poco, tío, yo qué sé, métete otra vez en sí, el cuarto, a ver si ha vuelto o no ha vuelto, o sea, busca desesperadamente, no sé, me pareció como, hostia, ¿dónde estabas? Y estaba en el cuarto, y te hemos estado buscando por todo, y ve a Jonas, ella le dice, todo irá bien, y se va, me tengo que ir, y Jonas pasa por ahí y Katarina se queda... Pues vale. Ya llorando, porque Marta se va que está llorando. Pues no digo nada más, no sé, tío, me pareció un poco, no sé, un poco de pegote esto. Pero ojo, ahí, bueno, se entiende que es que no concibe la posibilidad de subir y bajar por la canal. Se ve que es súper top secret ese método de entrar en la casa. Es que era el cuarto de Magnus, ¿o no? Ah, es verdad, ese es el cuarto de Magnus. Sí, sí, sí. ¿Cuál? ¿El de la el que de la canal? El del canal y tal, por el canal. Que sube y baje Francisca es el de... Bueno, a lo mejor podrías acceder a él desde el cuarto de Marta también. Sí, tiene los dos acceso al mismo balcón, que por cierto no tiene barandilla. Pero da igual, tío, me pareció un poco... Y una cosa, tío, no mola mucho que sabiendo que Katarina va a palmar, este abrazo de Marta es en parte... O sea, es verdad que en esta escena el abrazo es como... Que Marta sabe que dentro de un día va a petar todo y la va a perder. Sí. Se entiende que por eso le da ese abrazo. Sí. Pero luego hay como el otro guiño de decir, bueno, nos vamos a despedir de este personaje, del personaje de Katarina. ¡Ah, hostia! Pero esta Katarina no muere, ¿eh? No, pero bueno. Ya lo sé, pero bueno. Es el guiño, como sí. De la otra, no puedes hacer una despedida de la otra porque la Marta ya está muerta. ¿Eh? Claro, claro. Entonces, yo creo que aquí la serie te está diciendo, vamos a despedirnos de Katarina, tío. Sí, tanto en un mundo como en el otro. Ya te sí. entiendo. Está guay, está guay. De hecho, siguiente escena, pasamos al mundo Adam, el 25 otra vez de septiembre, en el 87, Katarina promete sacar a Ulrich del psiquiátrico. Sí. A las 10 de la noche, que lo espere en la puerta, porque ella sabe el camino que hace su madre y tal. Ulrich le pide perdón, o sea, todo lo que rodea a este hombre es el puto dramazo absoluto. Es tut mir leid. Alles. Porque claro, ya no contento con la primera escena, aquí vuelve a emocionar porque que lo siente por todo y tal, y lo ves derrumbado y con todo lo que ha pasado dices, Dios mío. Y lo peor de todo es que sabes que se masca la puta tragedia, tío. Pero es que creíamos que no podía caer más baja la tragedia de Ulrich, no podía profundizarse más, ya. pero sí, tío. Es que increíble. Por cierto, no lo he mencionado antes cuando hablábamos de la muerte de Katarina, pero sí, el nombre de Katarina es uno de los que dije yo que salía en el búnker. Bueno, no lo mencioné porque no quería hacer el spoiler, pero salía. Claro. Sale en el búnker con la fecha de su muerte, 1987, lo cual ya me confirmaba 100% que en el lago la mataría. Sí, exacto. Claro. ¿Todavía queda algún que otro nombre? Y no es nadie que muera este episodio, con lo cual sigue habiendo ahí un misterio, ¿vale? Joder. Sí, sí. Vale, pasado esto, vamos al estudio de Tannhaus. En la radio, efectivamente, están hablando sobre el desastre de Chernóbil del año pasado. Y entra Charlotte, de joven, y le pregunta... Esto me sorprendió un poco también, porque Charlotte le pregunta a Tannhaus, ¿nunca te has preguntado si es posible volver atrás en el tiempo y cambiar las cosas? O sea, ella no sabe que su abuelo adoptivo tiene un libro rodando por ahí que va sobre los viajes en el tiempo. No sé, me parece un poco... O sea, no lo escribe nunca. No lo escribe nunca, pero se lo entregan en el 54. Sí, pero me refiero a decir, te lo entregan, pero tú, en la foto del libro que se ve a un Tannhaus mayor, no se ve a un Tannhaus joven. Claro, pero en la temporada 1, que es el año pasado, Helge, por ejemplo, se lo regala a Claudia adulta. Ese libro está rodando ya por ahí. Entonces, me sorprende que Charlotte no haya oído hablar de este libro que se le atribuye a su abuelo adoptivo. Es curioso, no sé. Es un que por detalle. Cierto, el libro es como que ha desaparecido, ¿eh? Ya no se vuelve a hablar de él. En este momento, HG pues le cuenta a. En vez de decirle nada sobre los viajes en el tiempo, le cuenta a Charlotte que su hijo. Bueno, se lo cuenta de una manera un poco dark, ¿no? Se le da una foto y ella dice, ay, son mis padres. Y dice, no, te jodes, esos no son tus padres. Es mi hijo y su mujer. Exacto, es mi hijo, mi nuera y mi nieta que tuvieron un accidente el día que dos mujeres extrañas la dejaron a ella, a Charlotte, ahí con él. Aquí tengo una teoría. ¿Qué dos mujeres? Especulemos, tío. ¿Qué mujeres? Yo especulo de la misma Charlotte y Elizabeth, ¿no? Final del episodio. Sí. Yo especulo lo mismo. Pero bueno, o sea, no tienen a la Charlotte pequeña todavía. Yo imagino que cuando salen de viaje en este mismo episodio, irán a buscar a la niña. O sea, Charlotte de niña, de bebé. Entiendo, ¿eh? No sé. Bueno, ¿y el dato de que no haya aparecido el cuerpo de la nieta? Ahí está. Eso... Ahí te meten el lío en la cabeza, yo creo. Porque a ver si al final es la nieta biológica, solo que ha llegado de una forma un poco enrevesada. No, es porque es hija de la otra. Sí, no molaría, ¿eh? No molaría. No. La nieta puede ser otro personaje y a lo mejor no nos lo imaginamos. La nieta Gretchen. Bueno, claro. No. No, la nieta al final, ahora que lo dices, debe estar viva y debe ser otro personaje, tío. ¿Te imaginas? Relevante, además. Sí, sí, porque no es baladí que den ese dato de que el cuerpo no apareció. Es que es muy raro, tío. Y... La mujer de... Del viejo. A ver si el camión lo conducía el cancerbero, tío, para petar a los padres y pillar al bebé. Calla, tío. ¿Has escuchado? Lo mismo lo tengo apuntado yo aquí. Lo que ha dicho Albert, igual es la mujer de Heinrich Tannhaus. Y se llamaba Charlotte. Se llamaba Charlotte. Mitiquísimo. Una cosa que me pareció curiosa es que dice que está ahí arreglando el reloj. Le dice que Charlotte llevaba el reloj con ella. Yo pensaba que el reloj lo tenía Tannhaus, pues porque le viene de familia. Pero claro, resulta que el reloj lo tenía Eva. El reloj lo tenía Eva. Cuando el cancerbero mata al Tannhaus, se lleva el reloj. Que se lo deja encima de la mesa a Eva. Ese reloj es como el libro, da más vueltas que un ventilador. Sí, me cago en... Sí, o como la medalla de San Cristóbal, pero bueno. La puta, es verdad, tío. Entonces el reloj... Es verdad, Miquel, tío, me cago en la puta, ¿eh? Muy bueno. O entonces, si lo tiene Eva, luego tiene que volver a manos de Adam, por ejemplo, para que lo tenga Charlotte. ¿Qué ha pasado, tío? Bueno, Charlotte lo tiene. Vale, o sea, Charlotte no se lo da. Ya. Sí. Bueno, pero claro, ¿cómo pasa de manos de Eva? Pero pasa de manos de Eva. Sí. Su putísima madre. Bueno, la cuestión. Charlotte sale disgustada porque HG le dice claramente que no sabe quiénes fueron sus padres. Y yo me pregunto, o sea, ¿nos están describiendo la escena en la que ella descubre que es adoptada? Porque espera. Igual no lo sabía hasta ahora. Una cosa, del reloj. El reloj lo tiene Eva. Sí. Claudia, aunque me adelante, le dice la otra Claudia que proteja a Noah y a Elizabeth. Por lo cual, el reloj puede pasar de Eva a Noah de esta manera. Ah, puede ser, sí. Luego no la saluda a Charlotte. Y... Uh-huh. Bien visto. Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser que de Eva pase a Claudia y Claudia se lo dé a Noah. O a Charlotte. Y... Sí, bien visto. Vale, pues. Siguiente escena, otra vez en el mundo alternativo, 7 del 11, planta nuclear. Charlotte va a ver a Alexander por las sospechas que tiene sobre Helge. Se ve ahí la bolsita que le ha dejado su amiga Hannah encima de la mesa. Él menciona que están todos nerviosos con el desmantelamiento, ¿no? Que porque la central en ese mundo también cierra en 2020, pero no llegará el 2020 para ti. Y bueno, Charlotte le hace la pregunta de ¿cuándo llegaste tú a Winden? ¿Cuándo empezaste a trabajar en la central? Él admite que llegó en el 86 y que empezó a trabajar poco después, que es lo mismo que pasa en el mundo Adam. Y bueno, y Charlotte dice, bueno, quiero los horarios de todos los empleados. ¿Del mes? No, de todo el 1986. Desde 1986 le dice. Ah, desde. Ah, hostia. En subtítulos al menos ponía desde 1986. No sé si es un error o no. Pero... Yo entendí todo 1986, pero bueno, en todo caso, Charlotte aquí se lo está currando. O sea, dice, voy a encontrar qué pasa con este cabrón. Por cierto, mola muchísimo la conexión con el presente y con el mundo real que implica todo esto de la central. Es decir, porque sabéis que a raíz de lo de Fukushima, Merkel dio la orden de que en toda Alemania tenían que ir chapando las centrales nucleares. Mm. Y es por eso que la central de Winden tiene que chapar. Es por la puta orden de Merkel, mundo real, o por lo menos yo veo la conexión totalmente. Bueno, podría ser, molaría mucho, ¿eh? De tal es que manera, mola, porque la serie te está diciendo, esto es realidad, tío. O sea, lo que pasa en Winden está puto pasando en tu puto mundo real, tío. Claro. De todas maneras, una central nuclear tiene una vida limitada. Sí. Sí, pero esto de desmantelamiento no puede mantenerla más allá de X años de funcionamiento. Bueno, pero joder, es un detalle, ¿eh? Porque primero están con lo de Chernóbil, que además se menciona en la radio, que no me sorprendería que la grabación, o sea, lo que oímos en la radio en el estudio de Townhouse fuera una grabación real, claro, estaría de puta madre. Claro. Y a lo mejor esto, pues sí, es a raíz de lo de Merkel. Hostia, tío, detallazo sería. Tío, eso es maravilloso. Te sitúa la serie en el mundo real nuestro, ¿sabes? Sí. Bueno, volvemos en la siguiente escena volvemos al mundo original, ¿no? Bueno, decimos mundo real, mundo original, pero a lo mejor es al revés, aunque no creo, pero Alfa y Omega. Pero sí, Alfa, lo más fácil es Alfa y Omega. En el Alfa, el Adam World, comisaría, Claudia entra, oye un ruido y se encuentra con la Claudia alternativa. Eso es súper breve porque luego salta a la caravana y vemos a Peter y Elizabeth que van de camino a la central y Elizabeth ya dice, mira, no quiero seguir con esto. Asume que su madre y su hermana están muertas y dice, estoy hasta el coño, tío. Paso, o sea, no quiero seguir haciéndolo. Por una parte dices, hostia, Elizabeth, claro. Pero tío, no has visto los cadáveres. Pero luego por otra, tío, también, si piensas en el estrés que lleva esta mujer... Por eso, es como... mucho más sano sí. Psicológicamente que haga sí, eso. Sí, es sí, sí. Básicamente viene a ser papá, nos estamos torturando, ¿no? Y además es que... Joder, es que actúan de una manera que me mola tanto, tío, que es que me lo creo. Digo, sí, vale, te comprendo, chica. Y el otro también súper compungido, como diciendo, hostia, tío, pero es que no puedo dejar de buscar a mi mujer y a mi hija, tío, no sé, muy heavy todo. Y sí. Aquí saltamos otra vez a la comisaría y viene la escenita de los cojones. Claudia le explica que viene del otro mundo. Una cosa, ¿has sido tú, Albert, que has dicho que esta Claudia está como un poco de pegote? Sí, yo. Sí, ¿tú no? Sí, da la sensación, al final es la misma actriz, ¿vale? Entonces supongo que te ve la técnica para grabarse en la misma escena, pues debe ser, no les ha salido quizá tan bien. Ya, a mí también me pasó, sí, es que... me rechina muy, no sé si es por el maquillaje de la Claudia alternativa, que es muy, muy falso, no sé, la vi muy falsa. Sí, tío, además... Cuando hay un momento en el que giran una en torno a la otra y me da la impresión de que no se están mirando. Eso pasa, eso se ve, de hecho. Se ve que la mirada no coincide, tío. También es que la Claudia, la del Alfa, está como muy hecha polvo, muy hecha mierda, y la otra está demasiado recargada. Sí. O demasiado bien peinada, pero, maquillada. Pero tiene toda la intención, ¿no? En la serie te lo pone sí, ahí. Sí, sí. De hecho, le da un aspecto grimoso a la Claudia Omega para acentuar la grima que te tiene que dar, ¿no? Digamos, esa mirada arrogante, sí. El pelito de peluquería recién salido. Sí. Yo creo que está hecho a posta, tío. Esta tío te va a resultar grimosa en cuanto la veas. Sí, la estética sí, pero sí es verdad que a mí también me rechinaba un poco el efecto especial de decir, no ha salido igual tan bien como queríais. Pero bueno, ya, o sea, nada, no pasa nada absolutamente, ¿no? Pero bueno, que eso, que me hace gracia porque a mí también me pasó. Bueno, ¿qué dice? Dice, hay dos bandos luchando por el control de los viajes en el tiempo y quiere, uh-huh. y quiere guiarla hacia la luz, hacia el bando de Eva. Claro, obviamente mi bando es el de la luz, eso siempre. Bueno, en mi caso yo diría que soy la oscuridad. Hostia, yo soy seguidor de Manus. Yo le digo, ve a la oscuridad. Es la vía. Pero bueno, le dice que Jonas sigue vivo y que es el camino de la oscuridad. Joder, ¿ves? En ese momento le digo, ok, Claudia, vete a tomar por culo, me voy con Jonas. Y esto es lo contrario, obviamente, de lo que le dice Noah a su padre, Bartosz, en la escena aquella de la temporada 1, del final de la temporada, en el coche. Exacto. Que Noah le dice totalmente lo contrario. Dice, tenemos que ir, somos la luz, nosotros somos la luz. Y tu abuela, Claudia, es mala, ella es la oscuridad, ¿sabes? Alles menschliche verloren, die gehören zum Schatten. Deine Großmutter, Claudia, die gehört zum Schatten. Pues aquí le está vendiendo lo contrario. Bueno, dice que Adam pretende aniquilar los dos mundos para destruir el entramado. Es algo que es lo que me hizo pensar en la teoría esta que decía. Y bueno, que no sabe lo que acabará deseando, que es lo que decías tú, Edu, pero que creo que se refiere a eso, al Jonas joven, porque dice que todos sus impulsos lo llevarán hasta ahí. Entiendo que lo llevan a ser Adam, ¿no? Bueno, eso, que como empieza hablando de Adam, ¿no? De sí. lo que Adam quiere, y luego empalma con lo de Jonas. Es que además creo que cuando habla de Adam, no le llama Adam tampoco. No, le llama Jonas todo el rato. O sea, cuando dice Jonas quiere destruir, o sea, aniquilar los dos mundos para destruir el entramado, no dice Adam, dice Jonas. No, creo que dice Adam, ¿eh? La memoria. No, la Claudia alternativa, Claudia Omega, no dice en ningún momento Adam. Por eso, tío. La Claudia Alfa le dice, Jonas está muerto. Y entonces la otra le contesta que no y le cuenta eso, que quiere aniquilar los dos mundos tal y cual, y hablan de Jonas todo el tiempo. Por eso yo interpretaba lo de que Adam al final es el que no sabe lo que va a desear. Claro, estoy viendo la conversación y le están hablando y entonces la Omega le dice al Alfa todo esto y la Alfa pregunta a Jonas, como diciendo, ¿estás hablando de Jonas? Y la otra hija de puta se calla y no dice nada. pone una mirada como diciendo, ya lo sabrás. Y es verdad que no dice Adam en ningún momento, lo acabo de ver, y dice, pretende aniquilar los dos mundos, pero no habla de Adam, o sea que puedes tener toda la puta razón del mundo, tío, sí. Yo es que es eso, entendí que, bueno, los impulsos le llevaban a ser Adam y todo lo que quería, pero sí, no, puede ser, yeah. puede ser. Bueno, Es curioso, es como dime. Si Eva hubiera visto más allá que el propio Adam, ¿no? Podría, no, hostia, no sé, tío. Lo que me deja claro es por qué hay una enemistad, digamos, entre Adam y Claudia. Claudia se une con vosotros. Claro, sí. Entendemos por qué. Porque además en el episodio anterior creo que fue el propio Guille que decía, hostia, tenemos que entender más sobre la Claudia vieja, porque en las primeras temporadas era como, la segunda temporada era como Adam contra Adam. Exactamente. Pero claro, ¿cómo no vimos venir? Si es antagonista es porque viene de parte de Eva, tío. Pero, bueno, no, a ver, no lo podíamos ver venir porque no teníamos claro que había una guerra entre Adán y Eva. Pero claro, si ya lo visualizas así, joder, tiene sí, toda la lógica cuadra, del mundo. Cuadra y está bien metido. Sí. Y pistas teníamos, porque el cancerbero escribe el diario en el mundo Omega. Sí, en el sí, exacto, Omega World. Exacto. Pero el diario este es el diario de Claudia. Exacto. Bueno, es el que. De hecho, aquí vemos cómo ahora se lee. Ahora vemos cómo se lee. Sí. Sí. Es que la pista la teníamos, solo que sí. no lo pensamos. No encajó todavía. Y al final esta escena es como que coloca cosas en su sitio también, ¿no? O sea, da respuestas. Bueno, sí, es verdad que me dio algo de respuesta, pero luego a la vez te dice, te saca del carril en el que ibas. Porque bueno, le dice que eso, que Eva quiere salvar ambos mundos. La otra dice, no entiendo, Jonas dijo que podíamos cambiarlo, que alterando un componente cambiamos el mundo entero, uh-huh. que lo dijo en el último episodio de la segunda. Uh-huh. Y ella le dice, ya, pero eso fuiste tú. Exacto, tu yo anciana se lo dijo a él, que imaginamos que es en el año sabático este que se tiraron por ahí. Y luego le dice, es un bucle de realimentación positiva. Jonas abrió el pasadizo en 2020, que yo creía que fue en el 87 y estoy convencidísimo, pero bueno, si están en el centro del túnel a lo mejor da igual. Bueno, el adulto lo había cerrado antes, en 2019, al final de la primera temporada, después de que se abriera en verano del 86, que es el accidente de la central nuclear. Exacto. Sí. Dice que quedan, en las tres ocasiones, quedaron residuos de cesio, que es el material este radiactivo de la materia oscura, y dice, en cada ciclo, en cada uno de los tres momentos, volvió a liberarse cesio antes de que el anterior se descompusiera y se expandió potencialmente hasta el infinito, que es como se creó el pasadizo. Y dice, claro, debe mantenerse eternamente, todo debe volver a suceder. Jonas debe llevar la materia al pasadizo, en la central alguien debe abrir un bidón, en este bucle todo se repite, la vida y la muerte. Ok, vale. Aquí ya dije... Es la misión que... Es todo lo que vemos que hace Claudia, ¿no? O sea, sí, pero aquí yo ya dije... Yo ya dije, no entiendo nada. No sé. No ¿A sé qué te refieres? No sé qué entendisteis vosotros. Bueno, yo entendí eso, que bueno, al final todo lo que hace Claudia es porque se lo está diciendo Claudia alternativa. No, y claro, yo a priori entiendo que esta escena simplemente te explica el personaje de la Claudia anciana. Sí. O sea, todo lo que tú has ido viendo en las dos temporadas anteriores, o por lo menos en la primera... Parte de aquí. De Claudia anciana, ahora entiendes el origen de todo, de sus decisiones, de por qué hacía lo que hacía. Simplemente es eso lo que... que aporta esta escena, aparte de la explicación científica del túnel del tiempo, ¿no? De las pruebas. Ya, pero la explicación científica es lo que menos me gustó de la escena también. Ya, pero era para darle algunas. Pero no, sí, pero al final la ciencia de esta serie. Por eso, no, no hay que mirarla con lupa, un poco suspender la incredulidad. Pero ya no es solo la ciencia, es que me saca el carril. Primero dice, es un bucle de realimentación positiva. Vale. Hasta donde yo sé, que igual me equivoco, un bucle de realimentación positiva sería, por ejemplo, que estemos en el local, Edu, y yo subo mi volumen, lo cual causa que tú no te escuches, subas tu volumen, lo cual causa que yo suba mi volumen, tú subes su volumen, y estamos en un bucle en el que estamos la salida. Sí, repitiendo la misma acción. Estamos realimentando positivamente, ¿no? Pues hasta yo... A ver, yo diría que hay un problema del léxico en todo caso, porque no es un fenómeno, o sea, no es un fenómeno real, que tenga una terminología real lo de los viajes en el tiempo y lo de la causalidad esta que tiene la serie. Entonces igual emplea un término que aplicamos a otras cosas de la vida real para este supuesto de ficción. Lo del bucle de realimentación positiva, pues claro, no se inventó ese concepto para el tema de los viajes en el tiempo y se ha utilizado para esto, seguramente no es literal, no encaja bien, ¿no? Pero esa falta de un término propio para hablar de lo que está pasando... Pues usan este término. Es lo que yo espero y deseo. Porque ya digo que es que si no, no tiene puto sentido. Volvemos al tema de los ciclos y de los bucles, que no tiene puto sentido. Pero si es un problema semántico, hostia, tío, no me jodas. O sea, es que estas son las cosas que me sacan de quicio. O sea, me metes narraciones brillantes como la del principio del episodio y tal, y luego me metes estas mierdas, Yang-Ye, que es que no lo entiendo. O sea, vuelve a darte esta noción de que todo se repite una y otra vez en un universo lavadora que va dando vueltas sobre sí mismo. Es que claro, si ¿y si es el punto de vista de los personajes? Que no entienden o no tienen la visión de todo. Podría ser, pero... Ellos se están moviendo por lo que ellos creen que es un bucle. Realmente la visión solo la tienen en teoría Adán y Eva. Ya. A mí bueno, en esta escena me surge, ¿Claudia está mintiendo o se piensa que está diciendo la verdad? Claudia Omega. Es decir, porque le dice que Eva quiere salir de los dos mundos, cuando vemos al final del episodio que es mentira. Que Eva lo que quiere es destruir el mundo de Adam para que el suyo prevalezca. ¿Eso crees? Bueno, es por eso es que no sé si Claudia lo sabe o Claudia solo sabe, como ha dicho Albert, una parte, que es lo más lógico, que es lo que han estado haciendo hasta ahora, jugar con todo el mundo. Es decir, tú solo tienes que saber hasta aquí, porque si te digo la verdad, no me lo harás. Pero si te digo solo lo que necesito que sepas, tú irás y harás esto. ¿Esto qué va a ser? Esto en este caso es ir a convencer a tu yo alternativo de que nos ayude. Cosa que si tú dices, escucha, tienes que hacer esto para que se destruya tu mundo. Ella en ningún momento ayuda. Ya, o sea, quieres decir que lo dice estas cosas para, digamos, convencer a la otra, ¿no? A la otra. Pero hostia, lo que... Lo dice pensando que es la verdad. Ya, o ya. Está mintiendo para que convencer a la otra. Dos apuntes, tío, sobre esto. Tío. Pero estos juegos léxicos me sacan de quicio. A ver, no sé si es un juego léxico al final o del bucle de realimentación positiva, pero creo que lo podría ser. En todo caso, no sabemos, como bien dice Miquel, si Claudia Omega le dice todo lo que para ella es verdad a la Claudia Alfa o si la miente conscientemente. O sea, puede que le mienta porque tiene ordenado que la mienta o puede que simplemente ya no conozca toda la verdad y aunque cree que es sincera, le está también mintiendo, ¿vale? Sí, sí, bueno... Eso por un lado. De hecho, a mí la escena, como no es casualidad, creo, esa especie de grima que produce la Claudia Omega, yo creo que implícitamente te dice que hay un punto de... de manipulación otra vez y de mentira. Pero bueno, eso es una interpretación mía. Pero yo, también, sí, yo también la tuve, ¿eh? Un poco de... ¿Verdad? O sea, que vuelven a utilizar... Está manipulando, o sea, que está, a la Claudia. Es eso, es un momento de manipulación. Pero si la Porque, está... Porque claro, no es que te manipules a ti misma. O sea, eres es la yo de otro universo. Te importa un carajo en un momento dado tomarle el pedo a tu versión de otro universo, ¿no? No hay esa complicidad de, hombre, no me voy a engañar a mí misma. O sea, no es una versión joven de la misma Claudia Omega. No, es otra Claudia. Sí. Vale. Pero bueno, el otro apunte que quería decir, porque tú dices lo del bucle, que te pone de mala hostia lo del bucle, que yo, por ejemplo, compartía esa sensación y lo hablamos en el episodio anterior, me parece. O en el 3, ahora no estoy seguro en cuál de ellos. Que no se ve un bucle a priori en ningún sitio y que hablen tanto de que las cosas se repiten una y otra vez, es como que da por culo, ¿no? Pero en este puto episodio es como que he entendido el concepto bucle, ¿no? Con la escena, que es una escena de más adelante, pero creo que se puede mencionar ahora, que es cuando se hace el arañazo Marta, y cuando Jonas lo comenta, me cago en Dios, está volviendo a pasar todo lo puto mismo. O sea que hay un bucle desde el momento en el que tú ves versiones de la gente o acontecimientos del futuro, y luego cuando vuelves al pasado ves cómo se... Ya, bueno, lo que decíamos. Que ya había sucedido en el futuro, lo vuelves a... Lo que decíamos, que es a nivel personal, que sí, que lo ven a nivel personal. Correcto, claro. Pero mi problema, pero ya no es en decir lo del bucle de realimentación positiva, que sí, podría ser un problema esto, semántico. Pero es que luego sigue con ello y dice que en cada ciclo, en cada uno de los tres momentos, volvió a liberarse Cesio. O sea, ¿qué significa esa frase? No... Es muy fácil decir, en cada ciclo, en cada uno de los tres momentos, volvió a liberarse tal. Pero, joder, en cada Magdalena navegan ventanas positivas. ¿Qué significa eso que he dicho? Nada. O sea, las palabras tienen sentido, pero ¿qué? Pero en este caso sí que se entiende, ¿no? Que en cada, bueno, más que en cada ciclo, en cada momento, es decir, cuando en el 86 hubo una explosión en la central, se liberó Cesio, sí. Cuando destruyó... Eso ya no es un bug, o sea, ahí es literal, creo, lo que está diciendo él. Ya, igual son problemas míos, tío, y debería aceptarlo, así como lo has visto tú, tal cual, ¿sabes? Como que todo es a nivel personal y que simplemente se lo explica así para que lo entienda la otra y tal. Pero, joder, a nivel, digamos, de expresividad, conceptual. Tío, a nivel conceptual me molesta mucho, ¿sabes? Porque vuelve a dar esta noción de que las cosas se repiten una y otra vez, digamos, pero para todo Winden o todo el universo. Y estaba yo sin dormir pensando, podría ser, volviendo a hacerme las cábalas, digo, pero podría ser, porque a lo mejor es verdad que cuando llegan a 2053 vuelven a empezar en 1822 o 1888, pero luego, claro, dices, hostia, pero si todo se repite, tiene que haber alguien que está envejeciendo 2,000 millones de años para ver las diferencias, porque si no, no verían las diferencias. Para ellos es siempre la primera vez que pasa, ¿entiendes? No sé. Yo estoy con Edu, que es algo que le hace ver a la Claudia como diciendo, tiene que volver a suceder porque tú es lo que tienes que hacer a partir... Que igualmente ya lo ha hecho en la línea temporal, ¿no? Pero el mensaje que le está transmitiendo es decir, oye, tienes que hacer todo esto para que todo vuelva a suceder. Yo creo que se lía, o sea, es desde el punto de vista de los personajes. Claro. La información que le da al otro personaje. Hostia, pues para que actúe como tiene que actuar. Yo lo entendí, digamos, como que tienes que hacer esto para que no se repita todo igual. Porque es la frase que le dice para convencerla. En este bucle todo se repite. La vida y la muerte. Y piensa que esta mujer acaba de enterrar a su hija. Es decir, es como si yo entendí, como si le dijera a Claudia Omega, escucha, te doy esto para que podamos evitar que se repita lo de la muerte de tu hijo. Ya, pero a la vez también le está diciendo... No, que no todo... le dice eso, ¿eh? Claro. No. Le dice lo contrario, en realidad. Dice de que todo debe mantenerse enterado. Todo debe volver a suceder. Sí. Claro. Y ojo, estamos hablando de que es la Claudia del 86 que ha viajado a 2053... Bueno, del 87, concretamente. Perdón, del 87, correcto. Lo que vengo a decir es que, claro, para esta Claudia, por ejemplo, que le hablen de X sucesos del 2019, del 2020, claro, son cosas que ella todavía no ha vivido, ¿no? Pero la otra Claudia, que a lo mejor pues ya ha estado en el futuro, ya lo ha... o por lo menos tiene la información, o sea, son cosas que han pasado en el futuro que en el presente, por lo menos de la Claudia del 87, no han pasado, pero que pasarán. En la práctica es como que vuelven a pasar porque ya habían pasado en un futuro... O sea, por eso digo que el tema del concepto bucle sí que se puede apreciar desde el punto de vista subjetivo que estamos hablando. Sí, si tú viajas al futuro, han pasado X cosas. Pero si luego viajas al pasado y haces que pasen, parece que pasan por segunda vez. Aunque no lo es técnicamente, literalmente. Sí. Pero sí que es una percepción subjetiva. Es una, yo supongo que hablan de eso, tío. Que sí, pero joder. Es como el arañazo, ¿no? De Marta, que dices, vale, a ti ya te ha pasado, te he conocido con un arañazo en la mejilla. Ya, y ahora, días después, el momento resulta que veo cómo te lo haces. Sí, exacto. Recibo el momento en el que pasó. Exacto, sí. Parece que vuelve a pasar. No, no, sí. Os comprendo perfectamente, pero la manera de explicar de ella, tío. Además, eso del bucle de realimentación, tío, es que no tiene sentido. Porque ya te digo, puedes hacer un bucle en un programa informático, ¿no? ¿Cómo es? Albert, con los for while, ¿no? O los. El ataque más básico es eso, es hacer un bucle infinito que ocurre hasta que revienta el recurso de la máquina. Pero eso va ocurriendo en el tiempo, no vuelve para atrás en el tiempo la máquina, simplemente va tirando hacia adelante. En mi ejemplo del volumen, si en el tiempo X yo anoto X decibelios, cuando sube el volumen no es el tiempo X, es el tiempo Y. Si yo volviera para atrás al tiempo X, volvería a los mismos decibelios, a los X del principio, ¿sabes? Es que claro, bucles temporales a priori son imposibles. Es que no sé, tío. Bueno, en todo caso, estamos en un bucle. Vosotros me transmitís tranquilidad, pero no. Pero tú no la tienes. Pero yo no la tengo. Ya, es que es eso, es que espérate. Vale, pues siguiente escena, pasamos al mundo Omega. ¿Ahora qué? La nomenclatura la dejamos así, Omega y Alfa, para entendernos todo, porque... Hombre, es la oficial de la serie, ¿no? Según el librito. Vamos saltando espejo, alternativo, venga, Omega, pues lo diría así. Mundo Omega, 7 del 11, planta nuclear, Jonas y Marta van ahí a colarse y a esperar que sea de noche, aunque yo, la verdad es que no tengo claro cuál es el plan, y creo que no lo tienen claro ni ellos. O sea, ellos van ahí a por lo de los bidones, pero ¿qué van a hacer? Muy pronto, sí, no, claro, ¿qué van a hacer? ¡Robarlos todos, uno a uno! Ellos confían en el destino de que algo ocurrirá, ¿sabes? Una cosa, son dos chavales de 17 años, tampoco tienen que tener ahí un plan tipo de mercenarios. Ya, pero tío, o sea, aunque tengas 17 años, no eres idiota. Bueno, borra eso. Aunque tienes 17 años, aunque tengas 17 años, Marta no es idiota, ¿no? Y claro. Bueno, no sé yo, ¿eh? Bueno, ya, pero joder, es pensar, hostia, y una vez que lleguemos ahí, ¿qué hacemos con los bidones? ¿Nos los comemos? Es que no sé. Bueno, da igual. Vemos, como decía Edu, que Marta se hace el cortecito en el ojo. Entonces a Jonas le hace clic el cerebro, dice, ¡ojo! Por fin me entero. Sí, es como... Que se puede viajar en el tiempo. Dios, Marty. Te puedo pensar. Que sí. Para ponerme a pensar. Venga, vamos a pensar. Y se queda así mirándola y dice, ¿qué pasa? Y dice, todo se está repitiendo. Y digo, es como puto siempre, Jonas, que no te enteras, tío. Es que es increíble. Y claro, comprende en ese momento que aunque la desconocida ha dicho que quería cambiarlo todo, si Marta se convierte en ella, o sea, se está convirtiendo en ella, pues todo va a seguir igual. Y Eva... dijo que habría alguna manera de salvar su mundo, pero dice, es que también me está mintiendo. Pero claro, Marta, desde su punto de vista, dice, hostia, pero yo quiero salvar mi mundo, coño. Y si los bidones, al final, es verdad, o sea, si podemos salvar mi mundo haciendo X con los bidones, pues quiero intentarlo. Pero Jonas ya está reticente, ya dice, aquí me están jugando conmigo otra puta vez. Jonas. Yo creo que se da cuenta de eso, de que todo el mundo está jugando con él, más que de que no puede cambiar nada, ¿no? Pues se da cuenta de que me está mintiendo todo Dios y estoy hasta las pelotas. Lo genial de todo esto es que Jonas cree que ella, o sea, Eva y la desconocida, no saben que se va a poner así al ver la cicatriz. ¿Qué se cree? ¿Que no lo saben? ¡Claro que lo saben! ¡Porque son Marta! ¿Sabes? O sea, a la vez es verdad que tiene que ser frustrante y desesperante y enloquecedor. Porque claro, hagas lo que hagas, ya saben lo que vas a hacer. Sigo órdenes, lo saben. No las sigo, lo saben también. ¿Sabes? ¡Estás atrapado! Uh-huh. Y eso... Aquí Jonas se pone a pensar y dice, Eva me dijo que había una forma de salvar los dos mundos. Pues es verdad. Bueno, en este momento yo creo que piensa decir, si yo me piro de aquí, al final la central, todo es que realmente va a explotar, el apocalipsis va a ocurrir. Sí. Se le hinchan tanto las pelotas de que le engañe que dice, mira, hasta los huevos, me voy a hablar otra vez con Eva. Sí. Lo que le dijo Eva es que para salvarlos debía dejarlos ir. Yo es que, esto me digo, no, Eva, en ningún momento te dijo Eva que pudiera salvar a los dos mundos. Te dijo que para salvarlos debes dejarlos ir, es decir, uno de los dos debe morir seguro. No, en la que le dice que tiene que dejarlos ir y que solo puede salvar uno fue la desconocida. Él no dice que Eva le dijo que podía salvarlos a los dos. Eva, no la desconocida. Por eso, y la que le dice que para salvar a unos debes dejar ir a otros no es Eva. No, es la desconocida en el búnker, ¿no? Claro, es la Marta adulta, pero no es Eva, tío. Exacto, es la desconocida. La adulta, sí, no Sí, sí, yo pensaba que en el primero o en el segundo episodio, cuando de cuenta lo de siempre eliges a ella y todo eso, yo pensaba que ya había dicho eso, de que para salvar a unos debes dejar elegir. Hostia, podría ser. Pero a mí me suena más que lo dice la Marta adulta y solo la Marta adulta, pero ojo, la memoria dice, es frágil. Sí, la desconocida lo dice seguro, porque se lo dice en el búnker y está claro. Al final pensábamos que al final eso era un atisbo de verdad, ¿sabes? Y que al final tenía que hacer una cosa u otra, pero al final vimos que era una puta mentira, como siempre. Sí, claro. Y lo que dice Albert es curioso, porque claro, ahora Jonas dice, se me han hinchado los cojones, me voy, que ocurra el apocalipsis. Atontado. ¿No ves que Exacto. Ahora estaba pensando, digo, lo que quería decir es decir, vale, pues me quedo, lo evito y así lo arreglo. O sea, ya no volverá a ocurrir. Pero es que es Jonas. Pero es Jonas. Pero yo creo que en ese momento del arañazo de Marta, Jonas entiende que no puede hacer nada. Lo único que puede hacer es que le expliquen el por qué le han. O sea, pero él ya se da por. O sea, él ya no siente que puede impedir una puta mierda, tío. En ese momento se le cae el mundo encima y dice, mira, no han hecho más que manipularme, he provocado todo lo que quería evitar y probablemente en este momento no tengo ningún margen de nada. Sí, es lo que decía yo, que tiene que ser enloquecedor, decir, hostia, es que estoy atrapado porque haga lo que haga, sabe lo que voy a hacer. Es súper guay. Es como decir, a ver, Jonas, puto imbécil, ¿por qué piensas? Sí, no, es que al final tendría que entrar en un estado de, digamos, de abandono de ego y decir que fluya el tiempo. Sí, me tumbo en el bosque y que explote el mundo. Sí, exacto. Sí. Me voy a mi casa. Nada, me voy a pedir explicaciones. Ya está. Me voy a jugar al Dark Souls. O al, ¿A cuál jugaban? ¿Cómo se llamaba, Edu? Hostia, ¿cuál jugaban, tío? Al The Search. Eso, The Search. Me voy a jugar al The Search. Con Bartosz, qué bueno. Exacto. Me moló ese juego. Bueno, volvemos al mundo alfa, en el 87, la parada del bus, creo que llevamos no sé cuántos episodios de podcast, 4, con este 5, más los de introducción, sin mencionar a Simone Barr, por favor, esa mujer del puto casting de actores, o sea, estamos en la parada del bus, pasa el bus, pero Charlotte no se quiere subir, que por cierto, el conductor, seguro que no eras tú, Miquel, porque lo veo. Y se baja un desconocido que llega a Winden tras la muerte de su madre y dice, oye, ¿cuánto se tarda en llegar a Winden a pie? Y lo ves y dices, madre mía, es que lo habéis putísimo clavado. O sea, no hace falta que diga quién es, ni nada más. Es increíble, ¿eh? Es increíble. De hecho, volví a mirar al final del episodio a ver si los actores o coincidían o tenían el mismo apellido, como el caso del cancerbero, pero no, o sea, no, son dos personas completamente diferentes. Y es que es clavadísimo, tío. Bueno, Charlotte le dice que bueno, que ella se pensaría eso de ir a Winden, porque Winden es un agujero negro. Una vez dentro, ya no puedes salir. Winden es wie ein schwarzes Loch. Wenn du einmal drin bist, kommst du nie wieder raus. Y bueno, empiezan a charlar y tal, y bueno, él le comenta que no sabía quién era su padre y que al morir la madre, pues se ha venido aquí a Winden. Lo cual, dije, hostia, algo en lo que he acertado, porque yo en la intro dije que claro, que a lo mejor sí que había tenido a Peter Helge, pero que no vivían ahí y que tras el accidente, pues Peter se venía a Winden para cuidar de su padre. No tenía en cuenta que eso, la muerte de la madre, no lo sabía, pero por lo visto, pues Ulla Schmidt, esa mujer misteriosa, ha muerto y él se ha venido aquí. ¿Pero le dice que no conocía a su padre? No, es que le dice, me acabo de enterar quién es. Sí, es verdad, o sea, no sabía quién era su padre. Claro, tío, o sea, no deja de ser Helge. Ulla se debió arrepentir en cuanto supo que estaba embarazada, se quitó de en medio. El polvo chungo dijo, uy. Y nunca habló de la puta vergüenza, es que me he liado con un zumbadísimo. Pobre Helge. Ya. Y bueno. A ver, podría ser peor, podría ser hijo de Jonas. Ojo, el hijo de Jonas será. Será chungo, pero no está zumbado. Exacto, es el puto fucker. Que por cierto, este episodio no sale ni una puta mierda, tío. ¡Qué tragedia! Claro, tío. Yo que decía, lo he hecho de menos, tío. Yo que decía en el episodio anterior, el siguiente episodio centrado en el cancerbero, pues no. No. Bueno, Charlotte le pregunta, ¿crees que es posible traer a alguien de la muerte? Y Peter le pregunta, ¿cómo se haría eso? Y ella dice, alcanzándole antes de que muera. A ver, Charlotte, ¿eso no es lo que hacen los médicos, por ejemplo? O sea, pillan a alguien antes de que muera y lo salva. Es como... Sí, pero se entiende que lo dice de cara al pasado, ¿no? De volver atrás. Sí, lo sé. De alguien que ha muerto y pillarle antes de que palme. Lo sé, pero claro, si lo puedes pillar antes de que palme, obviamente, pues no es lo mismo traer a alguien de la muerte. O sea, traer a alguien de la muerte... Ah, pero ya, es una coña realmente. Ya. Esto es un poco... Esto continúa la conversación que tuvo con Jonas el 12 del 11 del 86, que es el último episodio de la primera temporada y creo que es la última vez que vimos a Charlotte de niña antes de verla en esta temporada, en la que Jonas le dice: he venido a revivir a alguien que murió. Y para hacerlo, dice, tengo que alcanzarlo cuando es joven. Y Charlotte en ese momento, con acierto, le dice, claro, si lo haces cuando son jóvenes, refiriéndose a los pájaros, no están muertos. Y él le dice, eso no quita que vayan a morir algún día. O sea, es una referencia a esa conversación, imagino. Ella está así. No me acordaba de eso. Sí, es un momento de la primera. A mí aquí se me había ido de ya la olla completamente en el episodio, porque ya veo que tengo apuntado. ¿Podría ser Peter el bisnieto real de HG? ¡Ah! Hostia, Peter el bisnieto real de HG. Sí, el niño, el bebé que nunca apareció cuando murieron. Ya sería... Que se lo llevaran a la madre, a la mujer. Esa. Pero habla de nieta, ¿eh? El femenino, el bebé. Sí, pero era una niña. No has dicho bisnieto. Bisnieto. Es que sí, te pregunto, pero... que ahora mismo no sé por qué tengo apuntado. Podría Peter ser el bisnieto real de HG. Vete a saber. Es decir, que la mujer sea la nieta, es decir, la madre de Peter sea la nieta de HG. Pero no, porque está clarísimo que este hombre tuvo una madre que es esta Ula Smith y viene a ver a Helge. No sé, sería como muy enrevesado que fuera ese bisnieto y sería como muy, muy raro, ¿no? Lo cual, a ver, le daría, digamos, un poco de árbol genealógico a este hombre, porque Peter casi casi no coincide con nadie. Así como casi todos los personajes tienen alguna puta relación con otros personajes, y de las más locas que te puedas imaginar, Peter realmente no. Es nieto de Greta y de Anatol, es hijo de Helge y de Ula, y es pareja de Charlotte, a la vez abuelo y padre de Elizabeth y Francisca, y poco más. Creo que me vino por un pensamiento de bullying incestuoso de Windham y cosas. Ya. A ver, Albert, ¿te parece poco? Todo el mundo no tiene que tener 3.000 ya, ahí, pero comparados ya. con otros, como yo que sé, a ver, di un personaje Tronte. Al azar. Tronte, ¿de quién? Di otro personaje al azar. Catarina. Tronte Catarina está fuera también de. Tronte de es el árbol genealógico. Tronte es el tataranieto de Catarina. Es que ese Excel, tío, tiene que ser un dolor de cabeza. ¿Qué has hecho? Me costó la vida hacerlo, me costó la vida. Pero ahora puedes decir dos personajes al azar y te encuentro el parentesco rápidamente. Es que es una puta. Qué grande, vida. Colega. Lo que has hecho ahí, tío. Ulrich, pentanieto de Doris. Escúchame, públicalo con el último episodio de. ¿Es? Evox, tío. Alexander, pareja de Regina, pero su tatarabuelo también. ¿Que Gretchen la has incluido? Ese merece ver la luz. Gretchen, he fallado, tío, he fracasado, no he incluido a Gretchen ahí. Gretchen, padre de. Ya madre. Padre, madre y todo de HG. Y tenía que resaltar las conexiones más locas, porque hay algunas conexiones que dices, bueno, el cancerbero es heptanieto de Claudia. Bueno, es un escalón ahí muy abajo, pero no es una cosa muy rara, como Tronte es el abuelo de Bartos, pero a la vez es su nieto, ¿sabes? Locuras de estas que dices, ¿cómo? Sí. Bueno, sigamos. ¿De dónde íbamos? Ah, sí, la parada de bus. Bueno, ya conocemos a Peter. Dice, ¡ay, soy Peter! Y yo digo, ¿hacía falta realmente? Bueno, Mundo Mega, 7 del 11, Casa Doppler. Llega Charlotte, tras haber hablado con Alexander, con sus sospechas de Helge, y se lo expone claramente a Peter. Aquí, hostia, yo aplaudía, tío, qué buenísimo. Porque le está diciendo a Peter todo esto y tal, y Peter la aparta diciendo que no está sorda, refiriéndose a Elizabeth. ¡Cómo que no! ¡Qué buenísimo! Y si no, aquí lo quedaba. ¿Qué le falta decir, coño, que la sorda es la otra? Es buenísimo, tío, es buenísimo. Y bueno, claro, Charlotte está convencida de que Helge está implicado en los asesinatos y bueno, a lo último le dice, Ulrich tenía razón, y se pira, está todo relacionado y se pira, y el otro se queda diciendo, ¿cómo me la pegas con Ulrich, porque yo soy un tío fiel, vamos? Hombre, aquí no sabe claro. Que es fiel, ¿eh? ¡Bah! Sí, tío. ¡Bah! Bueno, que demore el monaguillo no quiere decir que se lo haya calzado. Bueno, pero bueno, eso, tienes razón, Miquel, técnicamente tienes razón. No sabemos a dónde ha llegado eso, pero estaba flirteando ahí descaradamente. Eso sí, pero de todas maneras, yo la pregunta que me quedé con esta escena es ¿qué puta significa la moneda? ¿Cuál? ¿Qué moneda? La de... ¡Ah! Yo creo que sí. Charlotte a Peter directamente. ¿Qué significa la moneda? Y yo creo que simplemente es una especie de un símbolo que pone Helge porque está como apenado, ¿no? Sería como es las. Una firma temporal también. Sí, sería como las monedas que les ponían en los ojos a los muertos, ¿no? Para que se los llevara el barquero. Sí. A lo mejor es una cosa así, ¿no? Le da pena y les pone una monedita. Un pequeño tributo, ¿no? O sea, sí. Te mato porque tengo que hacerlo, pero una parte de mí se compadece y te. Sí. Bueno, a ver, realmente no es te mato porque tengo que hacerlo, porque si hubieran salido los experimentos bien desde el principio no habría muerto ningún niño realmente. Es cierto, no le mata a él directamente. O sea, es pues, simplemente que la silla falla, pero si la silla funcionara desde el minuto uno no habría muerto nadie y tendríamos... Bueno, como te secuestra, claro. ¡Ah, hostia! ¡Hostia! A ver si es la moneda la que lo jode todo. ¡Hostia, tío! Porque funciona cuando él va sin moneda. La moneda que es metálica, ¿no? Que hace ahí un efecto reacción chunga y ya lo va por hace tío. Contacto ahí, tío, y conduce la electricidad más de la cuenta, tío. Hostia, tío. Puto Helge. La moneda. Es verdad, porque cuando Helge viaja de vuelta no al 54, claro, lo hace Noah. No le pone la moneda. Oh, tío. Cuidado, tío. Y así a lo tonto puede ser, Albert, que hayas descubierto ahora, digamos, lo que nos faltaba. Uno de los misterios. Uno de los misterios, sí. ¿Por qué matar niños? Hostia, no los mataban a posta, obviamente, pero es que le ponía la puta monedita. Y la jodía al puto Helge. Bueno, hostia, se acabaron las risas. Empieza la crudeza. El mundo alfa, la caravana, vemos que llega Elizabeth y un ladrón se ha colado ahí. Y deja inconsciente a Elizabeth. Cuando ella, a tu escena, tío. Sí, cuando ella vuelve en sí, pues el tío está ahí comiendo porque se ve que está muerto de hambre tras el apocalipsis, que hasta ese momento dices, uff, mira, te voy a entender porque debes estar desesperado. Pero luego, cuando se gira y la intenta violar, ¡buah!, las cosas se ponen tensas. Llega Peter en el forcejeo, el ladrón mata a Peter y Elizabeth le hunde la puta cabeza. ¡Qué gratificación tan inmediata, tan catártica! Me pareció de aplauso, tío. No, es de que... hecho, le mete 12 viajes con el extintor, tío. ¿Los has contado? Los he contado, tío. Sí. Y lo bueno es que suena, ¿eh? Clac. Pero ojo, no la deja muy a gusto tampoco, ¿eh? La tipa se queda en shock total. Hombre, tío, ha matado a su padre. Ha matado a su padre y ella acaba de reventar a un pavo por primera vez también. Que no sí. Debe ser. Pero vamos. Fácil de digerir. Pero vamos, es que pero me sí, pareció fascinante. Satisfactorio. Sí. En ese momento, a ver, yo ya me lo olía porque sabía que Peter moría. De hecho, en el teaser, Edu, hay una breve imagen que se ve a Elizabeth de espaldas cuando está hundiéndole el extintor en la cabeza. Claro, supimos que era Elizabeth por el jersey que llevaba. Y yo pensaba que era Elizabeth la que mataba a Peter. Y de esa manera, además, joder, imagínate. Sí. Y además, en los primeros episodios, como había, digamos, una tensión, claro, yo pensaba, hostia, tío, a la pobre Elizabeth se le va la olla y le mata y mata a su padre. Claro, cuando ves que es un ladrón, bueno, por esa parte respiré tranquilo porque dije, vale, Elizabeth mantiene la cordura, sí. No ha matado a su padre. Buah, pero tío, es jodida la escena, ¿eh? Matar al pobre Peter de esa manera, tío. Pero bueno. Yo sigo sin entender qué coño pasa en este mundo apocalíptico. O sea, están los militares ahí y tú puedes ir y cruzar enseñando los documentos, cruzas, te paseas por ahí y luego te vas. Que no pueden dar de comer a los desgraciados que están por ahí. Bueno, pero este tío a lo mejor es que... Tiene abandonado. Pero, a ver, no puede... Bueno, eso... O sea, ya no abren los supermercados, tío. Ahí al final no es fácil tener a todo el mundo abastecido. Sus víveres. Exacto. De hecho, creo que se lo dicen a Peter, que van a evacuar y que tienen que estar ahí. Que es que van a evacuar a unos sí y a otros no. Yo imagino que se refiere a la gente que está trabajando, digamos, para montar el muro en la central y que quede todo más o menos contenido. Que a esa peña la evacuarán y ahí ya no pasa ni Dios. No, pero por ejemplo... O se refiere también a Winden, a la ciudad, que dice todo fuera. Que por eso dice el militar a Peter, ¿por qué le haces eso refiriéndose a Elizabeth? Coño, cuando podíais quedaros aquí y os mandamos fuera. Eso te lo dejan. Hombre, lo que parece es que hay peña varia... que vive por ahí, ¿no? Que todavía... Es que, claro, tú piensas que hace 3 meses del petardazo, hace 3 meses que no puedes ir a hacer la compra con normalidad, entonces, joder, es normal que haya peña que esté por ahí intentando sobrevivir como puede, claro, antes de que el gobierno le dé una solución o lo que sea, porque tampoco debe ser tan fácil gestionar todo el cristo que hay. Entonces, sí. Me parece razonable que haya, pues eso, un tipo como este que está buscando comida como un animal Exacto. Y bueno, ya que está en modo animal, pues cuando ve una hembra se pone nervioso más de la cuenta. Y acaba como un animal. Totalmente. Yo quería decir, Miquel, que cuando le dice el soldado eso de por qué haces pasar esto a la niña, yo creo que se refiere más a la revisión de cadáveres. Sí, sí, claro, totalmente. Más que a lo que ir a la cara, o sea, vivir fuera. Yo creo que ahí no están refugiando a nadie. No, o sea, simplemente el ejército está ahí porque es el origen de la explosión. Y para hacer el murete este, no sé qué pretendían contener con un muro. Sí, yo tampoco, pero bueno. Bueno, la otra es que puede ser que el gobierno sepa algo, bueno, algo de la materia oscura, no lo sé, pero eso ya sería meterse en, sí, eso en, ya, en otros pedazos. Eso creo que lo dejan a la libre interpretación de cada uno. Dice, no vamos a explicar estas cosas. Además, tienen que investigar lo que ha pasado, ¿no? Sí. Entonces acotan un poco la zona para poder investigar tranquilo. Exacto. A la vez están recapitulando, o sea, recobrando todos los cadáveres que aparecen y que pueden. Y claro, eso está abierto al público porque familiares y conocidos pues claro, pueden ir a ver los cadáveres. Si hay eso, amigos o familiares. Yo creo que todo eso es bastante sólido, el tema postapocalíptico. Sí. Ahora que me doy cuenta, creo que llevo un par de escenas sin decir el año. Espero que la peña nos esté siguiendo de la misma manera que estamos siguiendo nosotros, la serie, porque claro, creo que lo estoy dejando ya un poco también a la interpretación del oyente. O sea que pido perdón. No, si hablamos de apocalipsis, lo hacemos sutil también, ¿no? Sí. No, a ver. De hecho, en concreto, 2020... Septiembre, 25 de septiembre. Sí, correcto. Y ahora pasamos al 25 de septiembre del 2053, a la planta nuclear, en la que vemos una despedida de familia. Francisca se despide de Charlotte y Elizabeth, que se ponen los trajes antirradiación. Es la primera vez que explícitamente se menciona que es Francisca. Sí. Uh-huh. Aunque en el episodio anterior se veían los créditos, ¿eh? Ya ponía Francisca adulta, ya nos lo dejaba clarísimo. Pero bueno, es la primera vez que lo menciona. Y le dice que debe dejarlas marchar. Y parece que no se van a volver a ver. Todo se ha dicho. Que todos sí, los que salen de esa sala, exacto, todos los que salen de esa sala, es sí, como que sí, salen y ya no van a volver. Sí. Claro, mola eso, ¿eh? ¿Dónde vamos, tío? Y creo, además, que tiene que ver con lo que yo decía, que Adam dice, si todo sale bien, toda esta línea temporal se va a ir a tomar por el culo. O sea, que ya os podéis despedir de todo el mundo porque esto va a ser así. Quizás eso es el final de todo. ¿Por qué se sacrifican? Eso sí, eso cabría preguntarse. Pero claro, si Adam les ha dicho, tranquilos, que todo volverá a empezar desde el principio y volveréis a nacer, lo que pasa es que no tendréis que sufrir este caos de viajes en el tiempo. Claro, a lo mejor ellos lo han comprado porque lo ven como supermaster y dicen, pues vamos para allá, haremos sacrificios para que podamos vivir normalmente. Lo que pasa es que, ojo, que en el caso de Charlotte y Elizabeth, si no hay caos temporal... Ahí tienen un problema, ¿eh? No nace. Sí. No, de hecho, así como está el árbol del enrevesado, me parece que la mitad de Winden no van a hacer. No nacen. Es que sin Cancerbero, no sé yo. Es que es eso. Porque, claro, pensamos en Mikkel y, vale, sí, si no, Jonas se sacrifica y ya está. Pero, claro, es que nadie, casi nadie. Pero bueno, a lo mejor todos piensan, mira, así evitamos el caos temporal y evitamos el apocalipsis y salvamos a la gente, no sé. Que al final mi teoría va a ser una puta mierda y no va a tener nada que ver con la real. Yo lo tengo claro, pero... Pero bueno, Adam lo que tiene seguro es una labia muy buena para tener a todo el mundo tan convencido de que tiene eso que sí hacer lo que él dice. Sí. Eso sí. O sea, debe tener algún argumento muy trabajado, que ya veremos si lo vemos o no. Exacto. A base de que se aprovechen de él, ha aprendido cómo hacerlo. Ahí está, Miquel. Sí, señor. Bueno, pasamos al 2020 otra vez, en la comisaría, la conversación está de Claudia, y Claudia, la Omega, insiste en que Adam no debe deshacer este entramado, tenemos que impedirlo, y es cuando le entrega el cuaderno de la triqueta, el cuaderno que pensamos que ha escrito el Cancerbero, diciendo que debe guiar a Jonas, a Noah y a Elizabeth por el mismo camino. A ver, Noah y Elizabeth imaginamos que es para que tengan a Charlotte y todo esto, y Jonas imaginamos que es por lo del año sabático ese que se tiran de parranda, explicándole Dios sabe qué. Sí, pero a mí lo que me cuadra es que Noah supuestamente era del bando de Adam, sí, efectivamente. Pero, claro, a lo mejor es que Noah también iba a hacer otras cosas. Se iba a desviar del camino precisamente por amor hacia Elizabeth. A lo mejor piensa que... Ah, no, pero coño, si es Adam el que le va a robar a la niña. Sí. Aquí hay un punto interesante. No, o podría analizar. Ser que el diario diga a Claudia que tiene que ir con Jonas para guiar a Noah y a Elizabeth, y en el momento en el que Jonas deje de ser Jonas, romper con ellos. Pero es que me sonó muy raro que Claudia tuviera que guiar a Noah y a Elizabeth. A Jonas sí, pues sabemos que cuando es mayor coge a Jonas y se lo lleva. Pues eso, que Noah, por ejemplo, sabemos que el que lo manipula es Adam. Pero ahora, por lo visto, también sabemos que también le manipula Claudia, además, en favor de Eva. De Eva. La tragedia de Noah. La tragedia de Noah, pero eso vuelve un poco a la idea que tenía yo de que al final Adam y Eva trabajaban, o sea, tenían los mismos intereses, ¿no? Porque fíjate, ambos manipulan al mismo personaje. Pero bueno, no, en este episodio ya me tengo que resignar a que sí, que efectivamente hay dos bandos contrarios. Yo no lo veía, pero hasta este episodio. Edu, ya, sí. O sea, sí, te puedes resignar, pero que a lo mejor luego hay un giro y vuelves a tener razón. O sea, sí, yo igual no me resignaría del todo. O sea, yo sí que acepto lo de Adán contra Eva, pero a saber, tío. Bueno, la cuestión... Ah, dice una cosa interesante. Dice que debe guiar a Jonas para luego desafiarlo, que todo está en el cuaderno. Y le dice, luego, o sea, que volveremos a vernos ahí en el mundo alfa. Pronto. Ojo. Bueno, ahí lo dejo. O sea, el apocalipsis del mundo omega, ¿o no sucede al final? No, pero piensa que ya es la del 87. Sí, exacto. Bueno, pero no sabemos dónde vive realmente. Ya, pero bueno, si se queda en el 87, como dice Miquel, o sea, el apocalipsis no le afectará, puede volver dentro de unos días tranquilamente. Ahí tiene razón. Cuidado, es del 86, perdona. Este comentario lo entendí más para tirándolo de que Claudia había visto un mundo sin Jonas. Es decir, que volvemos a vernos pronto y vendrás al mundo para hablar con Eva. Ah, o sea, sí, muy bien, muy bien. Claro, porque tiene esta Claudia... Tiene que ir la Claudia Alfa, tiene claro, que ir al mundo Mega. Tiene que ver el mundo sin Jonas. Y tiene que volver para luego decirle, no es lo que tú crees. Va a haber también un apocalipsis. Ahí es cuando nos liamos un poco, o yo creo que me lié en el tráiler. Porque en el tráiler se ve esa escena de cuando Claudia Omega se va. Sí. Vale, claro, tú veías a la otra persona de espaldas, que decimos, ¿quién será esta que está de espaldas y tal, ¿no? Especulábamos con Charlotte. Exacto, especulábamos con Charlotte, ¿no? Entonces, de momento, la Claudia Alpha no ha ido, no ha visto ese mundo sin Jonas. A lo mejor no sé si llega a verlo o no, o sea, simplemente se está creyendo. O se está creyendo la otra Claudia. El momento bueno hubiera sido hoy, así de paso saluda a Jonas. Sí, pero tiene razón Albert, a lo mejor no llega a verlo. Y dice, he visto un mundo sin ti, y es mentira. Simplemente lo dice porque la otra le ha dicho que viene de un mundo sin Jonas. Ojo. Sí, aquí mentir es fácil. Yo me he puesto un tumbet a que veremos a Claudia viajar al mundo Omega. Yo lo acepto, Bueno, mundo Omega en las cuevas... Bueno, delante de las cuevas, Marta le pregunta a Jonas que, joder, ¿y si es verdad que pueden salvar mi mundo, tío? Pero resulta que Jonas ya tiene claro que le suda la ropa, le da igual. Dice, claro, tío. Y le dice, todo esto es falso. Y yo pensando, pero qué lamentable que eres, Jonas. O sea, tu Marta está muerta. Si no has encontrado una frase mejor, tío. Exacto. Luego menos hija puta. Luego dice, este no es mi sitio. Eso vale, eso te lo acepto. Pero decir, todo esto es falso, desgraciado de mierda. O sea, para esa Marta es su puta vida y su puto mundo de lo que estamos hablando, ¿eh? Es que me cago en Dios. ¿Cómo pueden hacer un personaje más odiable? Es que lo pueden intentar, pero es difícil, ¿eh? Menos mal que tenemos otros personajes, tío, pero joder. Yo emplearía la palabra torpe, tío. Sí. Porque realmente... O sea, el tío no es odiable en el sentido de que no lo ves nunca con malas intenciones. No, ya. Es el extremo de la torpeza y sí, de la tontería. Pero es un poco joder, Jonas, tío. Y bueno, me viene grande todo esto. Sí. Marta le da un beso, pero, como dijo Eva, siempre le gira a su Marta. O sea, eso... Que me da igual que me beses porque te la he metido y no era igual. Pero mola ver... Que él responde al beso, es decir, una parte de él, aunque sepa que todo es falso y tal, encuentra en esta Marta un poco de la otra, ¿no? Sí. Hay esa dualidad. Eso sí, todo es falso, pero bien que la he metido, ¿eh? Ojo, eso, claro. O sea, lo importante, ¿no? Te jode, puto Jonas. Anda, sí, tonto para lo que quiere. He visto la sutileza, porque claro, hasta el momento, o sea, cuando Marta se hace el arañazo, es como que Jonas ahí toma la iniciativa y dice, vale, esto ya no me cuadra, ahora me piro. La otra como que le va detrás. Sí, pero aquí es Marta la que toma la iniciativa. Por eso, aquí la sutileza, que después del beso el tío se queda como descolocado, como diciendo, mierda, tienes razón, no es falso esto, yo siento cosas cuando me das el puto beso. Sí. Y se queda él como perdido y ella es la que toma la iniciativa. Hay un cambio de timonel, digamos. Él siente cosas, pero no es por ella que siente cosas. Es por eso que le dice que yo no quería. Y Marta dice, y lo de anoche... Aquí ella se siente tan despechada que es, digamos, como si esto provocara toda la conversación que tuvo Eva de la elegirás a ella. Sí. Esto, y además esto parece que puede marcar el inicio de la confrontación entre Adán y Eva. O sea, rollo, joder, siempre la eliges a ella, tío, y yo me quedé prendada de ti y mira al final todo el rollo este que, en el que nos hemos visto envueltos. Joder, que no estás diciendo ninguna tontería ahí, ¿eh? No, ahí está, ahí está. Luego al final del capítulo también bien que se venga, pero bueno. Se queda a gusto. Por amor, bueno, sí, luego ya al final. A razón, quizá, ¿no? Pero antes que eso, tenemos que volver al mundo alfa, 1987, a la escena del bosque. Katarina se enfrenta a su madre por la llave del psiquiátrico, empiezan a forcejear y en cuanto le llaman mamá, Helene parece aterrorizada. Pero es que además le dice luego, yo no soy tu madre, vienes del infierno, te envía el diablo, no eres real, me deshice de ti, me deshice de ti. Es decir, que parece que está haciendo referencia al aborto del que fuimos testigos en el episodio anterior. Porque, parece no, está haciendo referencia. Claro, está completamente descolocada. Dice, hostia, yo me deshice de ti y has vuelto para atormentarme porque le llama mamá y le suena, ¿sabes? Es como, no sé dónde colocarte porque me suenas. Y cuando le dice mamá, dice, hostia, tío, ¿cómo puede ser? Claro, su fervor religioso y las patrañas que le contó su madre de pequeña le vienen todas y, vamos, se vuelve loquísima. Y acaba matándola con una piedra y tirando el cuerpo al lago. Nosotros antes... Dime, perdón. Hablábamos en el episodio anterior del Camino de Bebé y las leyendas altruistas, pues ya tenemos a la Dama del Lago. La Dama del Lago, de la sí, de las leyendas altruistas. Yo digo una cosa, yo, Katarina, era de los personajes que, no es que no me gustara, pero es que ahora Katarina para mí es de los mejores personajes que hay. Pobre mujer, ¿eh? A mi mujer le jodió esta escena porque le gustaba bastante Katarina, era un personaje que le gustaba y le jodió el tema. Yo ya lo sabía y dije, ya lo sabía. Y me dice, eres imbécil, no sé, eres imbécil por spoilearte. Es que pobre, esta mujer, lo que ha pasado de niña, sí. Luego veremos más cosas. Sí. Más lo que ha pasado de adulta, sí. Más ahora, sí. Es un puto tormento su vida. Sí, también lo es. Ya dijimos hace unos episodios que la actriz es magistral, sí. La que hace de Katarina, ¿no? Y esta escena me parece que es sublime a nivel de, o sea, cuántos matices, cuántas emociones implícitas vas viendo durante la evolución de la misma escena, ¿no? Porque claro, ella quiere salvar a Ulrich, sigue a su madre y le quiere quitar la llave, pero a la vez no le sale ser violenta realmente, claro. Contra ella, ¿no? Sí. Enseguida se desarma psicológicamente, no puede, sí. Forcejear realmente con fuerzas. Incluso le sale pues el grito desesperado de suéltame, mamá. Mamá, es que eso es fuerte, ¿eh? Sí, sí. ¡Mamá, la estás! Claro, tío. Y luego, en ese momento, la cara de loca que se le pone a la puta Helene, yo creo que haría un... Si yo fuera Miyazaki, tío, haría un boss para Elden Ring. Que fuera, tío, la bruja del pantano o algo con el careto de la puta Helene. Sí, tío. De desquiciada de la puta vida, tío. Helene, madre del diablo. ¡Papá! Brutal. Y es lo que decías. La tipa... Se nota, gracias a esta escena, tío, que nunca ha digerido bien su primer aborto. Sí. O sea, le ha estado atormentando el hecho de haber abortado, la presencia del niño abortado, tío, aunque fuera desde el infierno. O sea, ella es como que ha sentido la presencia de su hija, sí. Abortada, tío, porque ahora, claro, le parece verosímil, entre comillas, que esté viva y que le aparezca, ¿sabes? Sí. Eso demuestra que la tipa ha estado masticando ahí la idea y persiguiéndole la idea durante todos estos años, tío. Y por eso enseguida pierde los putos papeles. ¡Coño, estás aquí en carne y hueso, has venido del infierno para joderme! Y por eso pierde los papeles y la revienta a pedradas. Sí. O sea, ya estaba averiada Helene. Lo estaba. Desde el aborto. Sí. Y aquí lo vemos, tío, aquí lo vemos con claridad. Bueno, desde el aborto y seguramente desde cómo se embarazó, porque imaginamos que eso, pues lo que decías, sí, exacto, que eso era una, exacto. Violación o algún... Eso es vil, eso es turbio. Apesta a violación, sí, claro, sí, que sí, tío. Sí. O sea, esa niña ya tenía la psique tocada, tío. No me jodas. Y iba a decir, ¿hasta qué punto esta mujer quería tener hijos? Porque tal y como trata... Ah, sí, también. Esa es otra. Pues, muy, muy amiga de los niños no es. No, eso también es otra. Por muy... No sabemos quién embarazó a Helene. Lo hemos especulado que puede ser un familiar, que puede ser un marido prematuro. Pero, tío, ¿y si la tipa es súper religiosa y cuando iba a la iglesia había un cura, tío? Que era el puto cancerbero. ¡Hola, tío! ¡Ojo! Bueno, ya lo veremos, pero... No, no molaría un giro tan vil para el cancerbero, ¿eh? No, exacto. Y bueno, sobre la mujer del lago, antes de la temporada especulábamos con que era Hannah la que se ahogaba ahí y que el medallón quedaba en el lago, y no, al final resulta que Hannah se lo pasa a Helene y de ahí... Jugaron con nosotros. Jugaron con nosotros de la hostia, ¿eh? Eso ahí sí. Muy bien hecho. Porque claro, las fotos con Hannah, con el medallón, que sí, tal. Porque... Que sí, sí, las imágenes que nos que rodaba Baran con, sí, con el cobaje, con el medallón, Hannah y vestida con el vestido que llevan en 53. Exacto. Y las. 54. Y las. Y la conversación de la segunda temporada de Bartos con Marta en el lago, que uy, aquí se ahogó una mujer y está el espíritu vagando por aquí y te agarra por debajo, que es cuando Magnus le coge la pierna y ella sale del lago y se queda con Jonas, que es brutal porque está hablando de su madre, tío. Es que joder, putos amos. Y bueno, el camino del medallón de todas formas me sigue intrigando. Porque de momento sé que en el 54 Aegon se lo da a Hannah, Hannah se lo da a Helene. En el 87 Katarina se lo ve a Helene en el cuello, muere en el lago y el medallón se queda ahí. En el 2019 Jonas y Marta lo encuentran. Marta luego se lo da a Jonas cuando se acuestan. En el 2053, en el futuro, Jonas tiene ese medallón. Después de un año, después de que se lo diera, o sea, después de que se lo diera a Marta. Vale. Vemos que en este mismo episodio Jonas luego se lo dará a Marta. Y vemos que Marta estos episodios lo lleva encima y que incluso lo lleva Eva, ¿sí o no? Pero entonces, ¿cómo es que Adam tenía el medallón en la segunda temporada, en 1921? Y no solo Adam, sino el desconocido, que también le deja el medallón en la almohada a Marta y luego ella lo encuentra. O sea, me quedan ahí, me faltan piezas. La verdad es que el medallón... ¿Lo encuentran en el lago? El medallón, sí. Piensa que el que da Marta a Jonas es el que le da al desconocido. No, tío, no. Ese es el que encuentra en el lago. El primer beso, Marta, exacto, Jonas. Exacto. Además, es un año antes, porque eso fue en el 2019 y el desconocido se lo deja en la cama en el 2020. ¡Hostia! Ahí... Claro. Esos cabos sueltos que comentas, o los veremos, o son cabos sueltos. Pero no creo que lo dejen ahí, porque le están dando mucha importancia. No, además, estas mierdas les encantan. Les va a encantar decirte, mira qué camino que ha hecho el medallón, tal. Claro. Bueno, siguiente escena, vemos el mismo año, 1987, casa Canwalt, vuelven Miquel e Inés a casa. ¡Qué puta tragedia! Si Katarina se hubiera quedado ahí un día más, habría podido ver otra vez a su hijo. Es que un día más no, es que es este mismo puto día. Si no hubiera ido a matar... Bueno, a ver a Ulrich, sí, exacto, tío. Sí, a matar a Helene, no. Si no hubiera ido a atracar a Helene para conseguir... O sea, es que... Es que me cago en la puta. Es el dolor. Janger es una zorra, mala zorra. Bueno, no mola mucho que el puto Mikkel, sin saberlo, está viendo las huellas de la presencia de su madre ahí. Sí, tío. Sí, que ve el cristal roto. Sin saberlo o desde una intuición paranormal ahí. Diciendo, y... Es rara la reacción de Mikkel, ¿no? Porque realmente, si ves un cristal roto de esa manera, igual haces un comentario en plan a Inés. Oye, que tenemos ahí el cristal roto y tal, pero... Que lo mire así en silencio y no le diga nada y tal, es como si, yo qué sé, tío, como si tuviera una sensación de, ¿por qué me es familiar esta movida? ¿Qué pasa aquí? Que no, técnicamente no puede ser, pero da la sensación de que tiene una intuición de que es, no sé, no diré su madre porque no lo puede saber, pero bueno. Le parece como raro, ¿no, el tema? Sabemos. Bueno, que también es... Le parece raro, pero a la vez, ya te digo, no le alarma como para pegarle el toque a Inés, sino que se queda como muy pensativo diciendo, No lo sé, bueno, puede ser, no sé, yo lo vi como que decía, hostia... ¿Qué ha pasado aquí? Pero sí, igual nota algo ahí. No, le despierta una intuición, yo creo, curiosa, tío. Era su madre la que trató el cristal, tío. ¿Qué nota Katarina en la siguiente escena? Nota lo mismo que nota Katarina en la siguiente escena. Cuando llega Helene desquiciada y ensangrentada, dices... Es que acabo de ver el momento, uh-huh, ¿vale? Entonces desenfocan al cristal, uh-huh, cambian de escena y se ve Katarina. Que está como mirando fijamente, ¿no? Sí, está como así como diciendo... ¿Qué ha pasado? Entonces, hace así como dicen, no ha sido nada. Ah, interesante. O sea, que realmente la muerte de ella misma... La percibe a través del... De los quarks. Claro, tío. De los quarks. Y bueno, eso, llega Helene ensangrentada y Katarina pregunta, hostia, ¿qué pasa? Y tal, pero Helene le ve un morado, o sea, parece un chupón que le ha hecho Ulrich y le mete una somanta de hostias, ah, eres una cualquiera, no eres digna del nombre que se te dio. Que te dimos. Pero ¿qué hablas, tío? Si tú supieras. Es como que ve a Hannah como una santa. Sí, como un ángel. Tío, porque hostia, quedaos con el concepto. Perdón por la intro, pero quedaos con el concepto ángel, tío, porque hoy viendo por tercera vez el episodio he tenido un flipe al final de todo, pero bueno. Ah, vale, vale. Pues, o sea, le dice que no es digna del nombre que se le dio, o sea, ve a Hannah como, digamos, como eso, como una persona, joder, imagino que todo por entregarle el medallón, simplemente, ¿no? Y luego además le dice, debí deshacerme de ti también, que es lo que decía Albert, que estás una madre, 100, vamos, está... Una madre modelo. Una madre modelo, vamos. Todos queremos una igual. Hombre, parece que no ha recibido mucho amor durante la infancia y se puede más o menos entender que no sepa ni lo que es el puto amor. No le brota ni cuando tiene hijos. No, eso está claro. Tío. Está claro, tío. Se ve que ha vivido una vida de mierda y pues... y sigue el legado, ¿no? De hacer que sus hijos vivan vidas de mierda, ¿no? Ese es otro bucle que vemos que se repite. Hostia, y ahora que lo dices, real. Tío, lo de que tenga tan idealizada a Hannah, Katarina, igual es incluso porque se encontró al salir del aborto que la otra se había tirado y había renunciado, ¿no? Al hecho de abortar. Y eso a lo mejor le pareció como... Como de valiente. Como de un plus de bondad. Hostia, tú venías a abortar y al final has tenido como la bondad de decir, ¿qué coño? Hostia, no es tontería, ¿eh? Claro, claro, a lo mejor es eso. Eso aún ensalza la figura de Hannah a ojos de Helene. Sí. A mí lo que me sorprende es, teniendo una madre tan hija de puta como ha salido tan buena madre, Katarina. Ah, tío, no todos repiten patrones, a veces hay que compensarlo. Exacto. Lo vivido, tío. Sí. Bueno, luego tenemos el tema musical, In the Woods Somewhere, de Hozier, que no tenía yo ni idea de quién es. Mi mujer dice, coño, el Hozier, y yo, vale, el José Antonio, no sé, no, ni idea. El vecino, ¿no? Se ve que es un irlandés, es un músico irlandés, que ya conocía esta canción, no, pero ya conocía al tío. Y bueno, la canción se llama En algún lugar del bosque. Empieza diciendo, el aire se llenó con un ruido terrible, escuché un grito en algún lugar del bosque, la voz de una mujer. Me adentré entre los árboles corriendo con las manos vacías. Era un zorro. Tembló asustado. Yo no dije nada. Él no produjo sonido. Su hueso expuesto cojeaba de la pata trasera. Alcé una piedra para acabar con su dolor. O sea, todo. Se buscan las canciones, vamos, con hilo fino. Es el puto flama. Y acaba debe la canción. Es la misma del casting que busca las canciones. No quedamos en el pasado para escribirlas ellos. Sí. Ah, es verdad, ya lo dijiste. Sí, sí, sí. Y acaba la canción diciendo, ¿durante cuántos años sé que tendré que soportar haber encontrado algo en algún lugar del bosque? Es que tío. Tío, es puto clavado. Y bueno, mientras suena la canción, pues vemos a Ulrich. La tragedia, mirando la hora, pues son las 10:30, Katarina no va a volver, ya lo sabe, lo tiene clarísimo. En el mundo Omega, Charlotte sale de la comisaría, mira hacia el sitio de Ulrich, que no lo hemos visto en este capítulo, no hemos visto a Ulrich, es posible que en el siguiente ya esté ahí en el 53 intentando apedrear a niños. Vemos en el mundo Alpha el Charlotte volviendo a casa, Peter llegando a la cabaña de noche, el cadáver de Peter ahí en la caravana. Idea, otra vez en el mundo Omega, Peter al lado de Elizabeth, que está durmiendo plácidamente, mientras en el mundo Alpha Elizabeth está en las cuevas aterrorizada y la encuentra Noah. Qué bueno. Y Claudia ojeando el cuaderno en la comisaría. Y pasamos a la última escena del capítulo. Que volvemos al mundo Omega. El año, no lo sé, podría ser 2019 o vete a saber, pero están en la sede de Eric Lux. Llegan Jonas y Marta, se detienen ante los cuadros. Jonas le dice, esto es en lo que te convertirás. Y ella, Adán y Eva. Pero no, si estáis viéndolo en español es if. O sea, es que es puto absurdo. Lamentable. En serio, wow. Sí, sí, sí. Entra Eva detrás en ese momento. Y es aquí cuando pronuncia la frase Dark Soulsera que yo tengo en los episodios. Que dice, de esta manera todo vuelve a empezar. So begins alles neu. Que suena al puto Dark Souls 3 de la muerte. Y... Bloodborne y así la caza vuelve a empezar. ¡Oh, también! ¡También! ¡También! O sea, es decir, que esta frase es muy Miyazaki, digamos. Y Jonas le dice, me mentiste, ¿cómo pudiste mentirme? ¡Madre mía! No podemos salvar los dos mundos, solo podemos salvar a uno. Bueno, luego le dice, o eso también es mentira. Quiero regresar, ya, a mi mundo. Y ella le dice, por supuesto. Claro que quieres regresar. Sí. Pero para ti ya no hay marcha atrás. Y Jonas, ¿qué significa eso? A ver, Jonas, piensa, ¿qué puede significar? Y ahora aquí le mete un shoryuken en la barbilla cuando le suelta la frase de Adam. Sí, una persona vive tres vidas. La primera termina al perder la ingenuidad, la segunda al perder la inocencia, la tercera al perder la propia vida. Que es la misma puta frase que le suelta a Adam en el episodio 5 de la segunda temporada. Y es cuando Jonas además le pregunta a Adam, ¿qué hago aquí? O sea, no me jodas. Ahí tiene que haber una conexión, tiene que recordarlo. Pero ahora vemos que le mete un puto tiro. No sé. Bueno, sigamos, le dice, tu vida acaba aquí ahora, has cumplido la función para la que se te envió a este mundo, es decir, solo habías venido para dejar embarazada a la tonta esta y que mi esbirro pueda controlar todo lo que tiene que controlar. Y Marta dice, coño, pero si no hemos hecho nada. Aparece la desconocida, luego aparece Marta de dentro de unos días, con el tajo reciente, o sea, el tajo ese que le cruza la cara, y intrigante, tío. Le mete el tiro a Jonas. Y al final no es al principio del episodio 8, como decía yo en el anterior, que lo solté ahí y digo, ah, vas a ver cómo muere Jonas. No, es aquí. Antes lo digo, antes lo matan. Y bueno, claro, porque claro, esto es la escena del sueño de Marta en la que está con las manos intentando taponar una herida de bala. Claro, es espejo de... Yo lo había visto en sueños. Claro. Y la declaré todo. Es la que lleva diciendo la otra. Sí, y Jonas le da el medallón de San Cristóbal. ¿Y qué? ¿Qué? Muy interesante el matiz emocional de la Marta de hace unos días, que tiene el tajo reciente, que ya le han convencido que tiene que hacer lo que hace, pero que todavía tiene fresco los sentimientos hacia Jonas, y ves cómo está ahí, ¿no? Con el cóctel emocional. Sí, tal cual. Es aquí cuatro días, porque sigue teniendo el corte pequeño, o sea... Sí, es aquí, es nada, sí, es lo que yo decía, o sea, entre una y otra hay nada, hay unos días. Pero claro, este tajo bueno no hemos visto cómo se lo hace, o sea que ahí sí que tiene que haber un flashback para que nos lo muestre. Tiene que haber hecho ahora, porque cuando está con Adam no lo tiene. No, exacto. Entre ese tajo y la Marta que está delante... Tiene que se ha ido con Adam, a saber qué hace ahí, ha ido 1888, o sea, ha hecho muchas, pero en poco tiempo. Tal cual. Ahora, claro, el problema es no saber en qué año estamos, porque iba a decir, al día siguiente explota el universo Omega. Sí. Pero claro, no necesariamente estamos en 2019. Claro, esto es que lo que digo, a lo mejor están en 1921 también. En 1921 no, sería 1920 en todo caso. A mí, de todas maneras, lo que me gusta también es la postura y dónde ha caído el Jonas. Que está, que parece que algo son unas alas tipo ángel. Eso es lo que iba a decir al final. ¿No habéis visto esto, tío? Los árboles genealógicos que los hacen... Los árboles son alas, tío, de puto ángel. Me he fijado esta puta mañana viéndolo, digo, esto no es casualidad tampoco, ni de coño. No, esto está hecho a posta, pero... Hostias... Es épico. Bueno, ahora después de esta revelación os tengo que decir que tengo que borrar todos los episodios, ¿eh? Porque ahora he caído en la cuenta de que si están en el pasado están en 1920, no 21. Y llevo como cuatro episodios diciendo 1921. O sea que, nada, lo siento, hay que borrar todos los episodios. Ese error es imperdonable. No. Pero explícamelo, ¿cómo es lo de 1920? Claro, porque en la segunda temporada, el estudio Sigmundos, lo vemos en 1921 porque es un año más que la primera temporada. Pero en el mundo Omega, en esta temporada, estamos viendo el año de los años de la primera temporada del otro mundo. Es decir, 2019, 1980. Claro. 1953 y 1920. Sí, 1920, exacto. Claro, y yo llevo unos episodios diciendo, ¿pero qué año será? ¿1921? No puede ser 21, en todo caso será 20. Madre mía, seppuku. Un boxing de tripas. Vale, pero bueno, no podemos pasar por alto la situación. ¿Qué pasa con Jonas? No puede morir, porque si muere, ¿de dónde sale el puto desconocido? ¿Qué pasa? Ya, qué interesante, ¿qué pasa aquí, tío? Esto reforzaría la teoría de los que decíais que el desconocido no era Jonas. No, pero el desconocido es Jonas porque Adam lo dice, que ingenuo fui. Sí. Ingenuo soy, es que no puede ser otro. Ojo, Adam sí es el desconocido adulto. Eso pero puede que el desconocido adulto no sea Jonas. Se lo dice. Sí, pero es que lo que dice Edu, claro, Adam puede decir lo que quiera del desconocido porque son la misma persona, porque pueden ser la misma persona, pero el que ahora tenemos la duda es Jonas. Yo no sé. O sea, tenemos no dos cosas. Jonas muerto y el desconocido que no recuerda haber estado en el universo Omega. Esos dos datos Eso es como que desvincula. Eso desvincula a Jonas joven de el desconocido y de Adam, a simple vista. Y sin embargo, hay cosas. Reforzaría la teoría de los que decíais que el desconocido al final no era Jonas. Sí, pero además hay que tener en cuenta que hay unas imágenes viles del teaser, ya. Del tráiler. Yo no puedo tener eso en cuenta. Ya, y yo tampoco quiero tenerlo en cuenta a efectos prácticos para esta grabación. Pero. Pero la duda igualmente persiste. La duda de si Jonas está muerto. Claro, si Jonas es el desconocido, hostia, no sé cómo van a explicar su muerte. No sé cómo van a explicar su muerte, en serio. Yeah. Pero ¿no? Realmente morir, es que yo no creo que esté. Pero. Hombre, ahí no han llamado a una ambulancia y si no pasa un milagro, va a morir. Y si viene alguien con otra manzana y se lo lleva, lo devuelve a su universo. Yo qué sé, es que al final. A ver. No, tío, yo lo que... A mí me mola mucho que se lo carguen a Jonas, ¿eh? Es lo más inesperado para mí del puto universo. Pero visto lo visto, me mola que quiten a ese personaje de en medio y. Claro, ahora explícame quién es el desconocido y Adam, pero... ¿Quién es Adam? Hostia, pero... No, esto rompe el bucle, porque, de acuerdo, el desconocido no sabe que Jonas ha viajado ahí, pero que no puede es morir. Claro, no rompe nada, porque Emma se supone que quiere preservar el entramado y es la que decide, entre comillas, que lo maten. O sea, que esto forma parte del entramado. O sea, no rompe nada si es cierto que Jonas no es el desconocido. Si el desconocido es otra persona... Pues no rompe nada porque Jonas puede morir a priori, no es necesario para nada claro. Del futuro, porque simplemente... No serviría de nada. Claro, pero es que vemos demasiado del desconocido y de Adam que conectan con Jonas para que no sea Jonas, tío. Sueños del desconocido, las motivaciones de Adam, Adam mirando el medallón, o sea, hay demasiado... Yo sigo pensando que el desconocido es Jonas. Yo también. Pero... Sí. Pero entonces es otro. E incluso, o sea, sobre todo porque el desconocido sueña el polvo con Marta, que eso solo lo ha vivido Jonas y Marta. Y cuidado. Claro, es que. No, pero. Y cuando mira el dónde va a morir Marta, eso lo puedes saber si no son Jonas, pero el desconocido y Adam es la misma persona. Ah, bueno, sí. Eso sí que lo puedes saber. Sí, lo puedes saber. Pero da igual, tío. Es que hay demasiado, demasiado que los conectan, tío. Demasiado para que ahora digan, no es. El tema es. Nos han vendido todo el tiempo que Jonas no existe en el universo Omega. Pues igual es trola, tío. Igual hay otro Jonas. Igual hay un Jonas, universo Omega, amigo. Que no ha sido revelado. O sea, es que están todos los demás. A ver, yo por un momento pensé en ese embarazo incipiente de Hannah de este mundo Omega. Que al final sí que sea Jonas, pero joder, no podría ser. Sería como muy de pegote que fuera Jonas porque el padre es Ulrich, no es el mismo padre y joder, que te salga el mismo hijo, vale que tienes medio... Ya, no, igual ese embarazo es Silja, pero luego de alguna forma, tío... No, tampoco puede ser Silja, que es con Ulrich, no es con Egon. Ah, bueno. Digo el embarazo ese del bombazo que tiene en el 2019. Sí, Omega, exacto. Digo, a lo mejor eso sí que es Jonas, pero fuá, es que, joder, vale, tienes la mitad del material genético de Hannah, es el mismo, pero no, el de Ulrich no, tío. Yo al final lo que creía es que el vacío de memoria que tiene el desconocido, si al final es Jonas también... Puede ser de las heridas, ¿no? De la recuperación. Claro, o sea, todo lo que ha pasado hasta su supuesta muerte, todo eso lo olvida o lo pierde, sí. ¿Vale? Y de alguna manera volverá a su universo sin haber sabido todo lo que ha pasado en el universo. Bien que visto. Sí. Eso no sé cómo lo van a explicar o qué. Exacto. O sea, ¿cómo explicas? Ah, claro, un momento. La Marta que le ha pegado el tiro a ojos de Eva y de todo el mundo, como todavía está dividida, igual después va a buscar el cuerpo, se lo lleva. O sea, sí, igual es la misma Marta que lo salva, ojo. O sea, la que le ha pegado el tiro. Pero, a ver, yo también pensé en las dos cosas que ha dicho Albert. Es decir, todavía hay tiempo de que alguien venga, se lo lleve corriendo a un hospital y le cure, ¿no? Y le pueda salvar la vida. Y que, dado el traumatismo y la recuperación, pierde la memoria, etc, etc, etc. Pero, ¿Eva no sabe todo esto? ¿Con todo lo que sabe? Y sabiendo que tiene una guerra contra Adam y el desconocido. Hostia, claro. Me parece como... No sé... Lo que dice Edu ahora de que la propia Marta lo salve, Eva lo sabría. Hombre, sí. Es lo que te iba a decir. Ya, pero entonces, si lo salva la propia Eva, ¿para qué le mete un tiro? Es como te no, mete un tiro, eso, pero sí. Luego te salva. Ah, bueno, ojo. No lo puedes salvar más universo, es que no lo sé. No. A lo mejor le mete el tiro precisamente para que pierda la memoria y se convierta en el desconocido. No lo creo. Porque entonces Adam no lo sabía. Adam no sabía la existencia del mundo. Salvo que vaya en algún momento. No, porque lo descubre después como el desconocido. El desconocido sabe del otro mundo porque aparece la Marta con la herida en el ojo y le cuenta toda la pesca y tal. Claro, tío. O sea, podría ser que Eva le meta el tiro para que pierda la memoria. O sea, porque para que pase todo lo que sea que le pase, para convertirse en el desconocido. Pierda la conciencia, que se quede en un estado semi de muerte y luego al volver pues haya perdido la memoria de todo. Bueno, es un poco forzado. Perder la memoria de un tazo es complicado, ¿eh? Es ya. Lo que me decir a mí, ¿eh? De perder ya. La memoria solo de ese evento. A mí me molaría que palmara, tío, definitivamente. Pero si palma, ¿cómo lo explicas, tío? Es que ah, es eso. Pero ahí está la magia. Seguro que me lo explican de manera épica. Porque es súper importante ese dato, vamos, no pueden improvisarlo. Y, está pensadísimo. ¿Y esto? ¿Qué rula de que el desconocido o Adam es Mikkel? ¿La veis plausible? No. ¿Qué cojones, tío? Tampoco, ¿eh? Pero hay gente que sí que... Como, ya. Te dijo, dice, bueno, Jonas está muerto, dice, pues Adam es Mikkel, ¿no? Digo, pero el desconocido no es Mikkel. Qué valor, tío, asomarse a teorías... Con el peligro de spoiler que hay por ahí. No, pero esto se decía de antes, ¿eh? Esto se decía... Se decía de antes, ¿eh? ¿No? Sí, sí, sí. Seguro que sí, está desmentidísimo ya, sí. pero no sé. Al decírmelo mi mujer, digo, yo no lo veo, pero digo, no sé si vosotros podríais llegar a ver esto. Yo, o sea, a ver, yo... es verdad que el Mikkel Omega no tiene ninguna función a simple vista en toda la serie, no pinta nada. Y eso igual también es raro, ¿no? Que siendo lo importante que es en el mundo alfa... Aquí no pinte nada. Pero tenemos un problema crucial en lo de Mikkel. Que hemos visto a Mikkel adulto y no se parece en nada al desconocido. Es correcto. Eso, tío. O sea, se decía, uy, sí, porque Mikkel se colgó y tiene la cicatriz del cuello que enseña Adam. Vale, sí. Es decir, Adam podría ser Mikkel. Pero Adam sí. Aquí no nos queda suelto. No. Claro, aquí no es que nos quede suelto Adam. Nos quedan suelto al morir Jonas, el desconocido y Adam. Hostia. Es que el desconocido tiene demasiada coincidencia con Jonas. Tío. Es que es eso, tío. Es que no lo veo y no sé cómo cojones lo van a explicar. Y esto, junto a lo de Claudia de antes, con la mierda, los bucles y los ciclos, me da todo el miedo del universo, tío. Todo el miedo del universo, porque... ¡Sí, va, tío! Es que, tío, que muera Jonas es una paradoja, tío. Pero, joder, pero esto sí que es una paradoja, que muera Jonas. Y sería una paradoja de estas de que rompe la lógica, la consistencia de la obra, ¿sabes? Pero es que sabemos que forma parte del plan. Quiero decir, dentro de la serie y fuera de la serie, los creadores lo tienen, vamos, pensadísimo el porqué y el para qué. Hostia, tío. Yo no creo que sea un fallo o que dé pie ahora a un mega fallo narrativo, tío. Pero necesitamos otro Jonas. Si el desconocido es realmente Jonas, necesitamos otro Jonas. ¿Y de dónde coño sacas otro Jonas si este muere? Mi puta idea, tío. Esa es la magia. La única manera de la que puedas sacar un Jonas es o clonando... ¡Oh, debate de clones! O en un viaje de bifurcación, que es lo que decía Albert al principio de todas estas grabaciones, ¿sabes? Que hablábamos de los problemas estos y decía, claro, si bifurcas, pues ya tienes dos. Pero claro, tienes dos de Jonas y tienes dos de más gente, no solo de Jonas. Claudias, tienes Martas, tienes sí. Salvo que haya un viaje de bifurcación, se bifurque el universo y el único personaje de esa rama bifurcada que vuelva a la que vemos ahora sea Jonas. Los demás... se pierden en el olvido, ¿sabes? Pero no sé. Esa bifurcación tiene que ser al final de la segunda temporada, porque el desconocido, todo lo demás de Jonas, pues lo parece que lo asume, lo sabe, lo del búnker, la conversación del búnker y tal, y es a partir de la Marta que aparece ahí a salvarlo, a salvar a Jonas del apocalipsis, a partir de ahí es como, ¿quién coño eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Qué es este otro mundo? ¿Y cómo cojones te salvaste tú del apocalipsis, puto desconocido? Es que, tío... Esto, en parte, a ver, estoy súper desquiciado, pero estoy muy contento a la vez porque, claro, me alegro mucho de estar viéndolos un episodio cada semana y estar debatiendo esto porque si no, no sería posible. O sea, sí, y es guay. Me divierte, pero me desquicia. Que yo supongo en el episodio 6 veremos algo más, ¿no?, de todo esto. Pero dais cuenta de que la mayoría de finales de cada episodio nos han dejado rotos en plan... ¿Y ahora cómo cojones arreglas esto? Y luego hemos visto que al final todo seguía sólido. Hostia, espera, un inciso. Ahora iba a decir, Mikkel, estás callado, coño. Mikkel se ha pirado. Mikkel se ha ido. Hostia. Mikkel se ha ido. Lo que lo ha escrito aquí, para no cortarnos... Para no interrumpiros, hostia, vale. Coño. Es que yo lo oigo tan flojo a veces, tío, que no... Hostia, tío. Podía haber dicho, hey, que me tengo que ir. A mí me dijo que se tenía que ir pronto, pero se me había pasado, tío. Y podía haber dicho, hey, que me tengo que ir. Mikkel, hostia. La madre que te parió. Ya, nos falta su hipótesis, tío. Podía haber dicho, no pasa nada, me voy y tal. Bueno, ya está. Bueno, que, perdona, Edu, te he interrumpido, tío. No, tío, lo que te digo, que bueno, que a priori ha habido muchos finales de episodio que nos dejaban rotos, que luego más o menos han, digamos, se ha encauzado la cosa. Hemos visto que no estaba tan roto el asunto. Lo sé, imagino que aquí pasa lo mismo, que ahora estamos perdidísimos y luego sacarán... Pero bueno, claro, molaría poder anticipar mínimamente qué respuesta le van a dar a esto, si no... No se ve claro, tío. Es que es una locura, tío. Yo ahí súper contento, digo, ah, vale, bueno, ya por fin veo, bueno, si Adam va contra Eva y Adam quiere destruir el mundo, pues a lo mejor tal. Y ahora esto, lo de Jonas, ¡pam! ¡Hala! Que me parece un cliffhanger genial y me ha sorprendido absolutamente... Bueno, a la vez, me ha sorprendido y no, porque al final teníamos la escena del sueño de Marta del tiro. O sea, parecía que algo pasaba ahí con Jonas. Pero, sí, joder, de hecho, exacto. Estaba spoileada esa muerte. Te deja descolocadísimo igualmente, ¿sabes? Porque nunca sabes si se van a atrever. Pero sí, se han atrevido. Claro. Estás también. O sea, a ver, cuatro Martas ahí en la misma escena. ¡Hola, es verdad! Martas. A ver... O sea, hasta ahora hemos visto el Cancerbero van de tres en tres. Exacto. Pero es que si no, Marta le supera. He pasado por alto ese detalle, pero hostia, me alegro de que lo hayas vuelto a mencionar, Albert, porque, joder, yo cuando hablamos del Cancerbero por primera vez dije, hostia, ojo con el Cancerbero porque es la primera vez que salen tres versiones a la vez. Cuidado. Ahora venga, Jan ya ha dicho, hold my beer. Aguántame la cerveza, que ahí voy. Es una sobrada lo de las cuatro Martas, tío. Que la manzana puede hacer este tipo de locuras. Sí, porque sí, si pueden estar en momentos muy puntuales. Exacto, sí, sí. Esto todo es obra de la manzana, obviamente, porque con lo otro no puedes hacerlo tan fácil. Hijos de puta, tío. Con la manzana se fueran a buscar a un Jonas antes del apocalipsis, ¿vale? Ya tenían otro Jonas, pero claro, eso sería un poco... No tendría, rompería también la continuidad, porque ese Jonas desaparecería de la línea temporal. ¡Ojo! ¿Y si es eso? Pero entonces el Jonas que llega al apocalipsis, ¿de dónde sale? O sea, si te lleva, si pongamos que te vas un día antes del apocalipsis y coges a ese Jonas y no sé, lo sacas. Ya, pero esto es suponiendo que solo hay dos universos. Así como ya se dijo en algún momento, y creo que además fue Edu, puede haber muchos universos por ahí, ¿sabes? Muchos universos alternativos. Y haya ido a un tercer universo, haya enganchado un Jonas aleatorio antes del apocalipsis y se lo haya traído. Se me ocurrió, pero me lo autodesmonté después. O sea. Sí, porque el desconocido... Hay explicación, tío. Sí, porque el desconocido sabe todo hasta el apocalipsis, digamos, y luego... Hostia, claro, o sea, claro, él sabría que hay otra Marta, ¿no?, que es la que le ha llevado a ese mundo. Eso es lo que quieren decir, ¿no? Claro. Hostia, pavo, tío. Podemos conectar un par de cosas, tío. Podemos conectar la frase de Marta, la que está destruida viendo morir a Jonas, cuando le dice, lo arreglaré. Por lo menos parece que tiene la voluntad de intentar volver atrás para de alguna forma salvarlo. Conectar eso con el hecho de que existe el desconocido y no se acuerda de los universos. O sea, es que está claro que lo tienen pensado los creadores de la serie. El cómo, no, cómo que, explicarte... Que lo tienen pensado lo no lo dudo, pero me da miedo el cómo lo explican. El qué explican. Porque, ya te digo, puedes inventarte cosas que no tienen sentido, ¿sabes lo que te digo? Eso ya, sí. Tío, pero a estas alturas de la serie, cuando todavía todo conserva sentido, en buena medida, ¿vas a meter la patada? Yo es que no, o sea, ya te digo, no me imagino la respuesta, pero menos me imagino que ahora vayan a sacar una manga absurdo ya. Que digas, ¿qué me estás contando? Sería muy absurdo. La fe, ya estoy. No, yo estoy sentado ahí en el tocón, la fe, tío. Estoy sentado en el tocón bebiendo. Ya. Y ojo, en el detalle que está Marta, es la que todavía tiene que viajar a buscar a Jonas. Sí, exacto. Que a ver, que no se piense que se va a buscar a Jonas para intentar cambiarlo todo. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Es verdad! Que a lo mejor esta dice, voy a salvarlo del apocalipsis. Hostia, ese dato es muy bueno, tío, es verdad. O sea, esta Marta todavía se va a ir a buscar a Jonas, tío. Sí, sí, es que es eso, es que esta Marta pensemos que es la que va a ir a buscar a Jonas. Es que, tío, me cago en la puta, joder. Y no tiene la cicatriz en la cara, o sea que es... Bueno, o sea, sí, exacto, la que tiene va a buscar. Tiene la herida. No, pero no tiene el corte vertical, quiero decir. No, no, claro, porque el corte diagonal se lo ha hecho ahora. La Marta joven que mata a Jonas es posterior a la Marta que viaja para ir a buscarle. Claro, claro, claro, claro. Uf, madre mía, tío. Qué bueno, tío. Yo voy a ver esta tarde el puto episodio 6. Oh, mira, se me había olvidado mencionar, antes he mencionado que Adam le suelta la frase esta de las tres vidas, y en esa misma escena o en una posterior dice una cosa muy curiosa que en ese momento no sé ni cómo me lo tomé, porque no tiene mucho sentido. Ahora tiene sentido. Le dice a Jonas, que dice, claro, yo sé cuándo empiezan y acaban las guerras y qué descubrimientos científicos se harán, etc. Y dice, pero no sé qué hará mi homólogo, puesto que no he visto su futuro. Aber ich weiß nicht, was mein Gegenüber tun wird, solange ich seine Zukunft nicht gesehen habe. ¿A quién se refiere con su homólogo? ¿Se refiere a Eva? Hostia. Sí, a priori sí. Hostia, es lo único que se me ocurre. Yo, la primera vez que la escuché, yo no sé ni qué entendí, porque ahora te digo que fuera de contexto no parece que signifique nada. ¿De quién coño está hablando? De mi homólogo. O sea, no tiene un homólogo. O sea, y ahora cuando volví a ver la escena, digo, tío, está hablando de Eva. Pero estás hablando de la segunda temporada, de cuando se lo suelta. Sí, sí, sí. Estoy hablando de la segunda temporada, sí, sí, cuando le suelta lo de las tres frases, lo de las tres vidas y todo. ¿Ves? Yo en aquel momento interpreté que hablaba de un Jonas. O sea, de una versión de sí mismo, pero claro, homóloga en qué sentido. Aparte de que fuera el mismo. Homóloga en que es él, pero dice, pero no sé qué hará porque no he visto su futuro. Pero claro, sí lo sabe, porque sabe claro. Todo. Hostia, tío. Cago en la puta. Tiene que ser posterior a él. Hablando de Marta ya. Ojo ahí. Ah, tío, sí, tienen unos detalles brutales, pero pero estoy preguntándome si el paraíso... Hablamos de Yange, que no da puntada sin hilo, tío. Estoy preguntando si el apocalipsis, si el paraíso no será una mentira. Igual el paraíso no existe y es otro infierno. Manchmal frage ich mich, ob das Paradies und die Hölle nicht ein und dasselbe sind. Pero no se lo diría a mi hijo, por si acaso. Tampoco tengo hijos para decírselo, pero... Pues, no sé, tío, ya... Tres episodios nos quedan, tío. Nos quedan tres, tío, sí. La cuenta atrás, 3-2-1, tío. Y cada vez va a ser más difícil aguantar la semana, ¿eh? Es emocionante, tío, pero a la vez me da como pena, tío. Hostia, ya se acaba esto, tío, qué lástima. Y después de sí, esto... Ojalá la nueva serie que van a hacer del pego a este nivel y volvamos a estar flipados. Podría ser, ¿eh? Podríamos sería plantearnos... Sería el único consuelo. Podríamos plantearnos ver un episodio solo y ver si da el pego como para volver a hacer esto o no. ¿Hay fecha de estreno? Que hablaban de dos series, ¿no? Sí, que estaban sí hablaban dos series. Dos series a la, no sé si a la vez o cómo, pero... Sí, dos series. Y no creo que no se sabe la fecha de estreno, Edu. No. Bueno. Lo esperaremos con ansia, eso sí. Aunque bueno, yo lo espero con ganas porque quiero verla, pero creo que después de esto, tío, no pueden igualarlo, pero ni de coña. O igualarlo desde ya. Mi punto de vista, que habrá gente que le gustará más las otras series, por supuesto, pero así como me ha gustado Dark, no creo que puedan hacer otra, tío. Y si lo hacen, máquinas, sí, tío. Bueno, pues no sé. Hasta aquí, ¿no? Yo no sé ya dónde rascar. Bueno, lo único lo que tú dices es que no muera. Ya, pero es que tiene toda la pinta de que palma, tío. Es que tiene toda la pinta. Es que si no palma esa pérdida de memoria puntual o muy escogida, tampoco la veo. Es que... Ya. Nada, tío, es esta noche... Bueno. Otra vez, la mayoría de oyentes deben estar partiéndose el culo porque probablemente también ya han visto cómo se resuelve este sí, enigma, tío. Sí, está claro. Aunque, ojo, hay alguno que otro que creo que todavía está aguantando lo de verlo. Siguiendo. Sí, sí. Sí, eso mola mucho. Sí. Bueno, nada, gente, vamos a despedirnos entonces. Vamos a comer. Tumbet, hemos dicho, sí, Edu. Siempre, ante la duda, Tumbet. Hey, chicos, un placer teneros ahí, eso siempre. Una lástima. Igualmente, una lástima la caída de Miguel, silenciosa, tío. Una lástima la caída de Miguel y la caída de Guille, tío, esta semana. La ausencia de Guille, tío. Sí. La semana que viene le dejaré de decir, Guille, ¿qué pensabas de la muerte de Jonas? Aunque claro, a lo mejor la semana que viene, tras ver el 6, ya tenemos todos claro qué ha pasado. Pero yo me huelo que no, tío. Me huelo que la semana que viene todavía estaremos tirándonos de los pelos por lo de Jonas. A ver, alguna respuesta seguro que el 6 nos da, alguna, y claro, habría que volver a hacer un listado de preguntas, pero cada vez quedan menos. Siendo como son, en el siguiente capítulo no vemos a Jonas y a Marta. Ni de coña. Empezaremos a ver Cancerberos, empezaremos a ver 1921, 1880, todo, pero nada que hable de Jonas y Marta. Sí, tú lo tienes clarísimo también, ¿no? O sea, nos van a dejar con la miel en los labios. ¡Ah! Hasta el final, hasta el capítulo 8 no sabremos por qué ha pasado todo esto o cómo deshacen todo esto. Es posible. O cómo explican todo esto. Bueno, ojo con el próximo episodio, tiene que tener chicha también. Tiene que tenerla, seguro. O sea, nos quedan ahora unos 3 episodios de flipar, seguro, vamos. Va a ser de... Es que mola, porque nos han cerrado tramas que, bueno, que ya no daban tampoco mucho de sí, ¿no? Caterina, Ulrich... Bueno, igual aún sale Helge y toda la pesca esta, pero bueno. Ya, pero da igual. Como la pasa poco a poco, yo va ardiendo y solo queda ya el... Hemos llegado a la parte de arriba de la montaña rusa y ahora es para abajo, pero a... Tal cual. A peso, ¿sabes? Esto va a ser así. Tal cual. Bueno, pues chicos, un placer. Gracias por estar ahí. Gracias a los oyentes, por supuesto. Tal cual. Y esperamos vernos la semana que viene. Sí. Ahí. Exacto. Chao, chicos. Hasta luego. Hello. Salud. So beginnt alles neu.